El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Amor, venganza, deseo, tristeza, pérdida. Son muchas las emociones que nos invaden cuando jugamos a un Final Fantasy. Son experiencias sensoriales que conectan con lo más profundo del alma humana. Hay algo casi místico en escuchar esta melodía que tenemos de fondo y trasladarnos a esas aventuras donde somos uno más de ese grupo de héroes dispuesto a salvar el mundo. Y en Final Fantasy VI conocimos los horrores de la guerra, el dolor insondable de perder a un ser querido, buscar justicia por tu pueblo o sencillamente escapar de un destino que te ha sido dictado desde la cuna. Hoy queremos rendir homenaje a una de esas historias que te acompañan toda la vida. Un pequeño milagro que en 1994 cabía dentro de las entrañas de una Super Nintendo. Para Squaresoft fue el final de un ciclo, pero para los fans, la puerta de entrada a la eternidad. Porque si hay un Olimpo dedicado a las más ilustres obras de los videojuegos, Final Fantasy VI tiene su nombre grabado en rúbrica dorada como el techo de un género en un momento donde parecía que ya lo habíamos visto todo. Así que nos subimos hoy a este barco volador para recorrer este vasto mundo. Acompáñanos y evitemos juntos los malvados planes de Kefka. Informe de misión y en un momento especialmente ilusionante para todos los que disfrutamos de esta saga, ya que esta misma semana tendremos con nosotros Final Fantasy VII Rebirth. Y qué bonito es poder en este podcast rendir tributo cada cierto tiempo a sus títulos más importantes en forma de episodios monográficos en los que recordar todo aquello que nos enamoró. Si hay alguien que, bueno, quizás no sepa a lo que me refiero, los informes de misión son estos espacios, este formato con el que una vez al mes nos reunimos para comentar y rememorar un juego que elegimos siempre a principios de curso. Es nuestro club de lectura, como siempre digo. Veníamos de Tekken 3 y de los puñetazos más icónicos de la primera PlayStation y ahora pasamos a la fantasía de Squaresoft con un plantel de personajes inolvidable. Hoy, voy avisando, van a aflorar recuerdos, datos y ese ejercicio tan sano de mirar los títulos teniendo en cuenta el contexto en el que fueron creados, pero también en cómo se siente acercarse a ellos en el presente. A fin de cuentas, son clásicos por su capacidad de resistir el paso del tiempo. Final Fantasy VI se labró un lugar destacado porque su mensaje apela por igual tanto a los fans de los JRPG que a quienes simplemente quieren disfrutar de una historia compleja y emocionante. Pero toda leyenda está constituida por un relato reconocible que se ha ido tejiendo a lo largo de generaciones. En Europa tuvimos que esperar más de lo deseable porque, como sabéis, no llegó en el 94. Y quienes nos escuchen desde otras latitudes, quizás todavía resuene ese inmenso lío del título, por lo que ya sabéis que Final Fantasy VI se convirtió en Estados Unidos en Final Fantasy III. (Risa) ¿Qué os voy a contar? Son muchas las anécdotas de un juego que, si bien ha ganado adeptos con el paso de los años, su recepción inmediata no fue el fenómeno superventas que hoy podamos imaginar. Tampoco un fracaso, que conste. Pero sirva de aperitivo las declaraciones de Yoshinori Kitase, su director, cuando muchos años después, al tener la oportunidad de visitar el mundo en ferias de videojuegos, observó que muchas personas se acercaban para que le firmase una copia de esta obra, porque hasta ese entonces Kitase siempre pensó que su impacto fuera de Japón había sido muy reducido, entre otras cosas por estos problemas de distribución que afectaron al resto de continentes. En fin, sea como sea, Squaresoft encontró su redención y el paso del tiempo pues le ha dado la razón y ha hecho que la evidencia caiga por su propio peso. Dejo solo un dato. En las encuestas que se llevan a cabo en numerosos medios especializados, Kefka siempre ha sido uno de los villanos más populares de toda la historia. Y motivos tiene, desde luego. En fin, hoy tenemos una partida emocionante por delante, así que creo que lo mejor es que vayamos organizando nuestra party, nuestro grupo, presentando al elenco. Y queridos oyentes, me gustaría, ¿vale? Ahora vamos a hacer las presentaciones como en cada programa, pero que imaginéis en vuestra cabeza como si esto fuera el propio Final Fantasy VI, ¿vale? El personaje en medio, todo a oscuras, un foco de luz sobre él. Nombre no le vamos a poner porque ya tienen, pero vamos a empezar con esas presentaciones porque nos acompaña y vamos a comenzar con ella, con la sabia y siempre necesaria Marta. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy bien. Al borde de las lágrimas, como siempre. Siempre que hablamos de Final Fantasy me pasa lo mismo, pero presentación, narratóloga al borde de las lágrimas porque va a hablar de su segundo Final Fantasy favorito. Wow. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Así que yo estoy hoy, Liven, siempre lo digo, que cuando hablamos de Journey lo dije, cuando hablamos de Ico lo dije, y yo en cada informe de misión que vengo, pues me lo paso muy bien, pero es que este para mí es muy intenso, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate, o sea, que está en tu top claramente. Esto me interesa porque, claro, en el batallón hemos dedicado programas al Final Fantasy VII, al 9, al 10. Estábamos tardando muchísimo con el 6, ¿eh? Es que en mi top, mi segundo, es mi medalla de plata. Yo, para mí significa mucho este juego y es quizá de los Final Fantasy a los que más he jugado a lo largo de distintas épocas de mi vida. Y supongo que es un poquito fácil imaginar el porqué. Antes lo decías en la presentación, es un Final Fantasy muy de personajes. Siempre he dicho que mis Final Fantasy predilectos son los que tratan los personajes y es que este me parece tan adelantado a su tiempo y ya de entrada que planteara una party, un grupo tan diverso, tan amplio y que ahondara en los conflictos de cada uno, me parece un Final Fantasy que está a la altura de los más grandes sin duda. Insisto, mi medalla de plata solo por detrás de mi querido Final Fantasy IX, y es difícil posicionarse siempre con los Final Fantasy, pero qué maravilla de juego. Qué bueno. Yo estoy muy contenta. Y hoy nos vamos a adentrar en esas experiencias personales, luego contaremos en qué momento lo jugamos por primera vez. Personaje favorito, que antes de grabar ya estaba yo ahí pensando para decirlo aquí. Porque claro, vamos a incidir hoy mucho en esa parte coral de la aventura. 14 personajes controlables. Claro, imagino que cada uno se decantará por uno, porque aquí no tenemos un protagonista. Bueno, sale Terra, no. Pero realmente todos tienen mucho peso, ¿no? En la trama. Sí, de hecho, la idea siempre de quién es el protagonista de Final Fantasy VI, siempre podemos pensar en Terra porque a lo mejor la hemos visto en juegos más colectivos como es el Dissidia o demás, pero es que hay muchos argumentos para tampoco decantarse por ellos. O sea, al final se cogió a Terra un poco por representación, pero Por ejemplo, en el propio Dissidia, al final, en los créditos finales del primer Dissidia, teníamos siempre un leitmotiv de todos y cada uno de los Final Fantasy que había. Sin embargo, el tema de Terra no era el que aparecía, sino el tema de Cian. Eso pues también es una prueba de decir que realmente no hay una posición clara con quién sería el protagonista, entre comillas, como tal de Final Fantasy VI. Así que es que tenemos el único así Final Fantasy con un protagonista, con un protagonismo colectivo. Y bueno, que eso lo hace muy especial. No sé cuándo vamos a hablar de nuestro personaje favorito ahora, hay que decirlo ahora o no. Pues no lo había pensado. No lo sé. Si quieres, luego, hombre, no lo sé. Ahora puede ser como una carta de presentación para que el oyente, que a lo mejor no nos sitúa, pues vaya tirando un poco para que vea de qué palo vamos. Pues yo si queréis lo digo, pero también es que también tengo mi top de personajes de Final Fantasy en general, hecho desde hace años. Me cuesta moverlo. Sí, sí, también. Y de hecho uno de ellos es un llaverito que me traje hace poco de Japón, que es Cecil de Final Fantasy IV, que es minoritario así, pero en mi top siempre de personajes de Final Fantasy de siempre está mi querida Terra, Branfo. Para mí Terra es de los personajes más grandes que ha parido Final Fantasy y sobre todo porque me gusta muchísimo, ya lo hablaremos después, pero me gusta muchísimo su conflicto, me gusta mucho su anhelo, me gustan mucho sus preguntas y su modo de obtener las respuestas. Creo que además también es un personaje que desafía, se aleja un poco de lo típico de los roles de género tradicional, el pensar, bueno, pues un personaje que se pregunta por el amor, ¿caerá en lo típico del amor romántico? Pues ya os adelanto que no. Y creo que es una heroína con un peso muy, muy pesado, iba a decir, con una carga muy pesada sobre los hombros, y con una liberación y una redención maravillosa. Para mí es de los personajes más complejos de Final Fantasy. Y también voy a hacer una mención especial a que le tengo mucho cariño a otra de las chicas de Final Fantasy VI, que es Realm Arounis, ¿vale? Le tengo muchísimo cariño, es mi mención de honor, porque parece una... ¿Sí? Sí, una niña muy carismática y joe, un personaje en Final Fantasy que es artista, que blande, está así teniendo su pincel y hace magia con su pincel, y eso siempre me ha parecido muy gracioso. Sí, sí, sí, wow. Bueno, hay que decir que el elenco femenino es increíble en este Final Fantasy VI, porque bueno, nos ha quedado en el tintero que también aparecerá el caso de Celes, por ejemplo. Pero, vale, nos quedamos entonces con Terra en tu caso. Y mis niñas de Final Fantasy VI son pocas, pero son potentes. Sí. Y Terra para mí siempre ha sido de los mejores personajes de todo Final Fantasy, al menos con los que más he sintonizado, ¿no? Y, insisto, su conflicto, del que ya hablaremos seguramente largo y tendido, me acompañó desde que la conocí, siendo yo muy adolescente y muy jovencita. Así que ahí está. Bueno. Vale, pues vamos entonces a continuar con las presentaciones. Hoy no lo voy a dejar para el final, porque siempre lo dejo para el final y no me parece bien. Hay que ir cambiando las tradiciones, porque además sé que ha estado durante muchas semanas preparándose el informe, jugando, que muchas veces decía, hoy no vengo al programa porque sigo jugando a Final Fantasy VI. Y es lo que hay que hacer en esta vida, que jugar más a Final Fantasy y menos quejarse de los problemas del mundo. Así que quiero darle la bienvenida a Treides, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio, contentísimo. A ver, un programa de Final Fantasy VI que, a ver, también se puede decir que a lo mejor yo soy el alter ego masculino de Marta, porque es mi segundo Final Fantasy favorito. ¡Anda! Que el primero también es Final Fantasy IX. Y mi personaje favorito también es Terra. Bueno, es que ahí hay un empate. Es Terra y además, por lo que cuenta, por el conflicto que tiene y por la forma de resolverlo, que efectivamente es distinta, pero no voy a reventarla, que lo digan luego los oyentes, porque la verdad es que está muy bien. Pero mi otro personaje femenino, como tú has dicho antes, es Celes, que iba a salir y tenía que salir, porque también tiene una historia muy interesante. Trata temas que normalmente no sueles ver en un juego, en Final Fantasy, como pueda ser la salud mental, el suicidio, y sin embargo también el amor romántico. Todo eso lo va desarrollando con mucho sentido, pero le hace un personaje muy poderoso en unos momentos porque es una maga, pero también un tanto insegura porque también es una traidora. Y esa traidora pues no tiene claro que realmente se puedan fiar de ella, no se puedan fiar de ella. Eso también causa una cierta... una cierta duda en el grupo. Toda esa parte me pareció interesante, me pareció madura y la verdad es que disfruté muchísimo con ese personaje y también su historia con Locke, con toda la dificultad que tiene, todo lo que pasa en el mundo y eso que el amor romántico, a pesar de todo, pueda salir a pesar del fin del mundo, pues me gustó mucho. Así que Stan, Terra siempre ha sido mi personaje favorito, pero Celes está ahí mano a mano, sinceramente. Además, en realidad esto viene porque yo he jugado a Final Fantasy VI 3 veces y lo he comprado 4 veces. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. A ver, los oyentes tienen que estar más que aburridos de oírme que yo soy ceguero y pecero. Y claro, mi vuelta a las consolas fue con PlayStation 2 y la PSP. Es decir, todas las versiones que han salido de Final Fantasy VI me las fui saltando porque no tenía las máquinas en las que estaba. Fue en 2015 cuando salió en Steam y ese momento fue el de lanzarme a por él. A ver, la versión es un poco así, ya hablaremos de ella más adelante. Pero bueno, en realidad esperé un poco que bajara de precio, lo compré y me puse a jugar con ella. Y Terra era mi personaje favorito, pero el caso es que al final algunas cositas del juego no me estaban terminando de encajar y lo terminé dejando. La segunda vez que lo compré, no lo compré solo, sino que compré la Super Nintendo Mini. Es una maquinita que sacó Nintendo como homenaje a la Super Nintendo, que es una auténtica maravilla. Y entre ellos incluía a Final Fantasy III, pero si cambiabas la región, Final Fantasy VI con la carátula absolutamente maravillosa de Yoshitaka Amano, que para mí, de todos los juegos de rol de todos los tiempos, la mejor carátula que hay es la de Final Fantasy VI. Sinceramente, me tiene enamorado. Sí, estoy problema, de acuerdo. ¿Verdad? Es que esa Terra sobre el robot Magitek y todo, bueno, es una auténtica. Y el propio Yoshitaka Amano, donde más bocetos y más trabajo realizó, creo entender que fue precisamente con esta entrega que le tiene gran cariño a Terra. Y creo que se nota, ¿no? Con esa conexión artista con el propio personaje. Yo creo que, en parte, si siendo un juego tan coral eligieron a Terra sobre todo, es por eso, porque hizo tales diseños tan increíbles que es que había que aprovecharlos, sinceramente. Así que tenía que salir Terra. Pero bueno, el caso es que esa fue la siguiente que jugué, pero me encontré con que estaba en inglés. Y lo bueno que tiene Nintendo y lo malo es que todas sus consolas son muy fáciles de hackear. Así que la hackeé, metí la versión que tenía la traducción de Magno, que este hombre... Mucho antes de que las grandes compañías tradujeran los JRPG al castellano, él se dedicaba, por amor al arte, a traducirlo. Y así se podía jugar este Final Fantasy VI, se podía jugar Chrono Trigger o Secret of Mana, entre otros, porque lo hizo él. Así que esa fue la segunda vez que jugué, pero también al final terminé dejándolo. Aunque tengo que decir que lo disfruté muchísimo, porque jugar con el mando de la Super Nintendo, con la circuitería y eso, pues le da un encanto... Así, un poco especial. Y mira que no era la original. Pero bueno, la que he jugado de verdad, y la he disfrutado como nunca, ha sido ahora con la Pixel Remaster, tercera compra. Y esta sí que la he jugado entera de principio a fin y me ha encantado. Ya hablaremos después de las características que tiene y esas cosas, pero es una versión estupenda que no tiene los problemillas que tenía la primera, la de Steam, que habían sacado hace años y que realmente es muy, muy disfrutable. Pero bueno, he dicho 3 sí. Y 4 compras, ¿no? Sí. Bueno, pues la cuarta compra fue el 18 de octubre de 2018. Ah, vale. Ahí está, sí. Es que fui a la Madrid Games Week y terminé en la zona reto. Entonces, allí había de todo, pero me encontré con una tienda en la que vendían los cartuchos de Super Nintendo. Concretamente los de Final Fantasy VI y Chrono Trigger. Vi los precios, consulté con un grupo de WhatsApp de blogueros y podcasters en el que estoy a ver los precios. Por supuesto, no sirvió absolutamente nada, pero dije, va, me lo llevo. Y me los llevé. Y ahí tengo los dos en la vitrina, el Final Fantasy VI, claro, y es el que Chrono Trigger. Eso es para lucirlo, muy bonito. ¿Esa fue la Madrid Games Week en la que nos conocimos? ¿Puede ser? No, yo creo que no. Esa fue la siguiente. Ah, vale. Me parece que fue la siguiente. No tengo ni idea, yo la verdad... Lo miraré, porque lo bueno que tiene es que cuando no te acuerdas lo tengo en el blog, así que lo miraré, pero vamos, fue la siguiente. Yo tengo que matizar que fue la siguiente, pero me gustaría decir que yo en esa de 2018 también me compré el cartucho de Final Fantasy VI, o sea que creo que igual no coincidimos, Atreides, tú y yo, por los pelos, y no nos matamos por las copias del cartucho, por los pelos, porque en esa de ahí salí yo con los cartuchos del Final Fantasy 4, 5 y 6. Ahí lo dejo. Magia y casualidad. Pero y no sí, somos el alter ego sí. Ni nada, ¿qué va? No, no. Pues un poco más y nos cruzamos ahí los dos cogiendo el mismo cartucho y mirándonos con odio. Y es como, ah, tú eres Atreides, ah, tú eres Marta. Habría sido una historia pues, de rivalidad muy curiosa. No, no, que lo que una sí, Final sí. Fantasy no lo eso rompa es. Nadie. Pues sí, la verdad es que sí. No, yo creo que fue el anterior porque aquí es cuando salió las VR de PlayStation y... ¡Ah, no, señor! Fue en esa. ¿El qué? Ahí está. Aquí tengo la foto de cuando estuvimos esperando en el stand, la Xbox, el Xbox One. Sí. Fíjate. O sea que... Todo pues, tiene sí. sentido. Todo se une. Sí, y Final Fantasy VI también. Y no lo sabíamos. Pues fue. La verdad es que estuvo muy, muy aprovechada. Y es una pena que ya no tengamos la Madrid Games Week, sinceramente. Que era fenomenal porque desvirtualizabas a un montón de gente. Por ejemplo, ahí te conocí, ¿verdad, Marta? Uh-huh. En uno de... No sé si en esta, pero si en una de las que estuvimos, quizá en la siguiente, que tú estabas en esta. Sí, en mi caso fue la siguiente, sí. Ah, sí. Pero sí. Qué bonito. Pues sí. Magia. Vale, bueno, magia, mira. Casualidad y experts. Eso, nos quedamos así que, bueno, con esa anécdota. ¿A qué fue esta? De ese eso Final es. Fantasy VI y todo lo que ha traído de bueno y de positivo a la vida. Y vamos a continuar porque también nos acompaña alguien que viene directo del ring de combate, de batalla, del Tekken, a darlo hoy todo en Final Fantasy VI. Jonah, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, la verdad, con un poquito de nervios, no te voy a engañar. Pero claro, es que nos exponemos a una obra tan magna que tengo que intentar estar a la altura. Entonces no es fácil esto, la verdad. Pero con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas. Bueno, pero esto no es un examen. O sea, nosotros venimos a traer nuestras sensaciones, a compartir qué nos ha parecido y bueno, pues disfrutar de la obra. Sí, sí. A ver, la idea es disfrutar. Además, yo, mi experiencia con este juego se sale de lo normal porque yo he jugado ahora, no jugué en su época. Y mira que en su época yo ya estaba, que yo soy viejo también como Atreides. Y lo he jugado ahora con la Pixel Remaster, ha sido mi primera experiencia con este Final Fantasy VI. Es curioso porque yo, a partir del 7 los he jugado todos y tal, pero nunca me he atrevido con los antiguos. Jugué un poquito al 4, pero no con este 6 no me había nunca metido y la verdad es que ha sido una experiencia brutal y algo que recomiendo pues, si hay alguien que lo está oyendo y no ha jugado al juego, la verdad. Pero no te habías atrevido, no sé, por la parte gráfica, porque son muchas horas. ¿Qué es lo que te echaba para atrás? Por horas, básicamente por horas, porque sé lo que tardas en estos juegos y era como, me tengo que meter, pero siempre lo vas dejando y dices, bueno, ya lo cogeré. Salió la Pixel Remaster y para mí se iba un poco de precio, la verdad. Y fue como, bueno, ya me lo miraré. Y hoy aproveché, cuando dijisteis lo del informe de misión, dije, esta es la mía, digo, yo aquí me meto. Y me tengo que pasar este juego porque todo el mundo habla maravillas y no voy a ser yo el único pringao que le guste Final Fantasy si no haya jugado al 6. Claro, hombre. Hoy va a salir mencionada muchas veces esa versión de la Pixel Remaster. Spoiler, yo también he estado rejugando en la Pixel Remaster y al final es calidad de vida, las nuevas opciones que te da, ¿no? Y eso, quiero decir, el jugador del 94, y esto lo comentaba el otro día cuando quedé con Atreides y con Marta, el jugador del 94, pues normalmente quien existía, porque yo nací en el 94, pero quien existía entiendo que era más joven, 20 o 30 años más joven, entonces tenía mucho más tiempo libre. Hoy en día, entre el trabajo, los estudios, es muy difícil dedicarle tantas horas a un juego así. Así que yo agradezco que le puedas quitar los encuentros, que puedas aumentar el potenciador de experiencia. Sí. Se disfruta muchísimo. Yo lo que sí que he hecho, por ejemplo, he utilizado el potenciador este de quitar los encuentros para meterme en alguna cueva que me había dejado alguna cosa. Y es como, mira, tío, yo lo siento, quito los encuentros y me meto ahí porque si no me van a poner 30.000 batallas aleatorias que tengo prisa. No, que el tiempo es el que es. Claro, sí. Y bueno, voy a quedar ahora como raro porque habéis hablado de vuestros personajes favoritos y el mío es uno que se sale bastante de lo normal porque es Gao. Uf, me hace eso es duro, mucha ¿eh? Gracia. Eso hace mucha gracia. Necesito que lo expliques porque a mí me llama mucha atención. Gao al final no deja de ser un niño que, bueno, pues supongo que lo comentaremos luego, pero su madre fallece en el parto y su padre lo abandona en la llanura y, bueno, en el pastizal, perdón, que lo llaman aquí. Entonces lo abandonan allí y bueno, pues va creciendo pues como puede, ¿no? Aprendiendo de los otros animales, o sea, de los animales y todo. Y la verdad es que me gusta mucho el método de combate, lo de aprender las habilidades y todo, muy rollo magia azul. Y creo que me parece que es un personaje que, aún no teniendo una historia muy brutal, o sea, no es trascendente para la historia, me parece que es un personaje muy chulo, la verdad. Uh-huh. Y eso de, ¿sabes? El abandono, además, cuando digamos la banda sonora, creo que es una canción a destacar, porque, bueno, ya lo explicaré luego. Cuando hable de la música, explico la de Gao, que me lo he escrito. Y ya, solo os digo que os mantengáis aquí, que escuchéis todo el informe de misión, y ya veréis que os explicaré alguna cosita que os llamará la atención. Jo, pero qué chulo, porque iba a decir que guay, pero tengo ya un lío entre wow, guay, Gao, que me lío un poco. Pero Gao, mira, te voy a explicar la tontería, pero bueno, Gao es la onomatopeya de un rugido en japonés. ¡Anda! Yo eso no lo sabía. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Pues me parece un como personaje... Como si en castellano se llamara... Claro. O algo así, ¿no? Exacto. Sí, sería el GRRR. Pues ahí Gao, es Gao. Gao es nuestro Tarzán, Featuring, Yuffie. Sí, sí. Y lo de Yuffie, por cómo lo conoces, que luego ya lo comentaremos. Ah, sí, sí. Y os quería decir, lo estaba diciendo off the record, pero que a mí me llamó mucho la atención que en el pasado Distant Worlds, que se celebró en España, en Barcelona, yo estaba esperando en la suite de Final Fantasy VI, esperaba el tema de Terra o alguno de los temas y más principales, y tocaron el tema de Gao junto con el del Bosque Fantasma, y no me lo esperaba para nada, así que muchos motivos más para reivindicar que Gao está ahí y que es verdad que su tema musical es imponente. Yo digo que fue su elección, a mí me llamó mucho la atención. Me parece, bueno, seguro que lo dirás después. Sí, me parece un tema brutal y me parece que hay una intrahistoria dentro de ese tema. Y por eso creo que el conjunto de todo hace que Gao esté muy guay. Qué guay. Luego también me gusta Sabin, obviamente, porque hace artes marciales, ¿no? Es el monje del grupo. Me gusta Celes también, me parece muy chulo, pero yo creo que Gao tiene el rinconcito ese en mi corazón, se lo ha quedado él. Vale, qué bien. Mira, pues me gusta que tengamos representación de Gao, porque a mí me pasó lo contrario. O sea, ya voy adelantando, pero no logré entender cómo usarlo en combate. Me costó muchísimo. Luego es verdad que el personaje, pues claro, no deja de ser un niño silvestrado, no se comunica muy bien. Entonces me cuesta mucho conectar en un plano emocional, pero qué guay tener esa representación. Bueno, pues yo, venga, voy a decir el mío muy rápido, porque Atreides ya me lo ha pisado, tenemos buen gusto, porque a mí mi favorito también es Celes, me parece increíble, no voy a incidir en todo lo que ya ha dicho y que imagino que hoy saldrá, toda esa evolución psicológica y cómo se representa en pantalla y aborda temas, que me parece un juego muy adulto. Y digo adulto sabiendo lo que digo, porque en Final Fantasy XVI, que adulto no es que salga sangre y sexo, sino más cosas. Y por no repetirme, me gusta también Cian. O sea, toda su subtrama con el tema de la esposa, del hijo que muere por culpa de Kefka. Uf, esa parte me pareció muy, muy emotiva. Así que mira, por citar a otro, ¿no? Aunque realmente de los 14 personajes podríamos decir casi todos. No sé si alguien tendrá de favorito a Moj. Yo imagino que no, porque tampoco tiene mucho desarrollo, pero bueno, también es muy mono, es muy cute. Así que me gustaría, como siempre, hacer una serie de preguntas más generales antes de meternos en el desarrollo, por si alguien nos sigue escuchando y todavía pues no sabe si jugará al juego, si no lo ha jugado. Aquí poco a poco vamos escarbando en estas capas de profundidad desde lo más superficial para quien no haya jugado, y conforme pasen las horas veréis que nos metemos en la historia con todos los spoilers del mundo y todas esas cosas. Pero de entrada me gustaría, sobre todo ahora que Jonah, por ejemplo, lo ha jugado por primera vez, que Atreides lo ha jugado en muchas versiones, que Marta también, bueno, ¿cómo ha envejecido? ¿Está en vuestro top? En el caso de Marta sí, en el caso de Atreides también, pero ¿cómo se acerca a alguien en 2024 un juego así? Porque creo que esto es interesante por si alguien tiene dudas, ¿no? Ahora que sale el Rebirth, que se ve impresionante, habrá quien diga, ¿y por qué voy a jugar yo con esto que son 4 píxeles? Creo que sería interesante partir de esa premisa, ¿no? ¿Qué tiene, qué hace especial a una obra como Final Fantasy VI? Yo creo que al final lo que le hace, bueno, como ejemplo de persona que ha jugado ahora, no creo que era para mí esta, yo creo que lo que le hace especial es la historia la variedad de personajes, que yo nunca había jugado a un juego en el que controlaras a 14, la verdad, me parece espectacular, y que todos tienen lo suyo, todos tienen un trocito de esa historia, todos están allí en el intento porque Kefka no se salga con la suya. Me parece que es un juego que por lo menos tienes que vivir una vez en la vida. Wow. Creo que es importante. Como para mí ha sido como el Final Fantasy VII en su momento. Creo que puede marcarle a alguien este Final Fantasy VI como a mí me marcó ese Final Fantasy VII. Uh-huh. Vale. ¿El resto estoy de acuerdo? Estoy bastante de acuerdo. Sí, pero perdona, Marta. No, digo que es que partimos ahora de una gran ventaja que, por ejemplo, que yo no tuve en su momento cuando lo descubrí, que yo lo descubrí en la versión de 2002 para PlayStation 1. Y es que tenemos ahora una traducción estupenda. Tuvimos una para la versión de Game Boy Advance, que ya lo comentaremos, y ahora la versión de Pixel Remaster tiene añadidos muy interesantes en lo que es localización, voces y demás, ¿no? Bueno, voces con matices. No es que el juego esté doblado, pero sí vamos a tener en algún momento muy especial un doblaje que no se tenía en la época. A lo que me refiero es que a mí es un juego que me marcó. Casi se me iba a saltar la lagrimilla con lo que estaba diciendo Jonah, pero a mí es un juego que me marcó mucho de adolescente, habiéndolo jugado en inglés, no habiendo podido asimilar el 100% de la historia, y aún así me llegó muchísimo. Y ahora podemos tener la ventaja de que tenemos una versión con una traducción estupenda. Hemos tenido traducciones estupendas, que los gráficos no son a lo que estamos acostumbrados hoy en día, vale, pero no lo necesita. Realmente es un gran legado para, bueno, es más una buena base en la que se asientan a lo mejor clásicos modernos como pueden ser Octopath Traveler, ¿no? Estas grandes narrativas de personajes colectivos, que yo creo que Octopath Traveler ha aprendido mucho de Final Fantasy VI. Si os gustan las historias de personajes, los conflictos psicológicos de personajes y poder tener una variedad de plantel de historias potenciales, Final Fantasy VI es estupendo. Y por eso tenemos además esa gran ventaja, que es una traducción perfecta y maravillosa. Sí es cierto que tengo que hacer un matiz para, a lo mejor, para no jugar un poco con las expectativas de si alguien que no se ha acercado a este Final Fantasy antes, que es que precisamente por abrir tantos frentes de personajes, a lo mejor podremos llegar a echar en falta a veces profundización en las historias de todos. Quiero decir, Jonah estaba hablando un poquito de Gau, de la historia de Gau, de su conflicto. Sí hay veces en Final Fantasy VI que no vamos a poder conocer las historias en profundidad de todos los personajes a menos que hagamos algo, a menos que pasemos la noche en determinadas posadas, a menos que veamos determinadas escenas. Eso quizá para un jugador que esté ahora acostumbrado a poder tener todas las dimensiones de la historia en profundidad, tener todo el texto, tener todo el contenido de los personajes, igual puede chocar un poco con sus expectativas. Así que es un juego en el que vamos a tener lagunas, un poquito, pero también vamos a tener un desarrollo y un potencial de personajes muy, muy potente. Yo lo he echado en falta, es verdad que conforme mis recuerdos, yo jugué de adolescente, luego jugué en la versión de Game Boy Advance con unos 20 y pocos años y ahora también a mis 30 y pico años he jugado a esta versión Pixel Remaster. Digo que me ha acompañado como en 3 décadas de mi vida y es un juego que se beneficia también de muchos silencios, de muchas construcciones que el propio jugador tiene que hacer. Bueno, este personaje que le habrá pasado, cómo habría llegado hasta aquí. Se tiene que explorar mucho para poder llegar a entender el porqué de todos, pero si eso no se echa para atrás, de verdad que estáis ante un plantel maravilloso. Y a mí, de hecho, insisto, creo que es una marcó. Ventaja. ¿Sí? Sí, de hecho creo que es una ventaja, porque muchas veces nos quejamos de que los mundos abiertos tienen el problema de que están vacíos. Y sin embargo aquí, aunque no sea un mundo abierto como tal, sí que te da muchísima libertad para explorar, sobre todo a partir de la segunda parte, y recompensa esa exploración. Es decir, tú vas a un montón de sitios que en un mundo que te puedes mover, afortunadamente además, donde moverte no solamente tienes un chocobo, tienes un barco volador. Es una pasada, lo del barco volador es una pasada. Pero te puedes mover por todas partes y toda esa parte de explorar tienes la posibilidad de encontrar cosas que te aportan en la historia, además de reliquias y cosas. Es decir, está muy bien. Es cierto que te puedes quedar con lagunas porque no encuentres algo o porque esté contado de una forma curiosa como eso de tener que dormir en alguna posada para conocer parte de la historia de un personaje, pero en general está pensado para que nunca te aburras porque hay muchísima variedad y está pensado para... Quiero decir, es que combates durante... gran cantidad de tiempo, y ya hablaremos luego de cómo es el combate, pero es que como cada personaje es distinto, cada personaje tiene sus características distintas, de forma de lucha distinta, también planteas que los combates de forma diferente. Entonces, bueno, es muy difícil aburrirse con este juego, y que te compense por pelear y que te compense por explorar es algo que yo creo que es muy positivo. Además, la versión Pixel Remaster yo creo que es la ideal para jugar, porque tienes mejoras de calidad de vida, pero es que en la parte gráfica, que yo creo que es lo que suele ser el hándicap principal para cualquiera que se enfrenta al juego, porque al final estamos hablando de unos gráficos que tienen 30 años, porque salieron en el 94, estamos ya en 2024, son 30 añitos. Sin embargo, en esta Pixel Remaster no los han dejado igual, sino que los han retocado de tal manera que parezcan de la época, pero que estén mejorados. Por ejemplo, los sprites de los personajes tienen aspecto de que fueran entonces, pero sin embargo están más estilizados para que se vean mejor. Los escenarios tienen un montón de efectos que quedan muy bien porque están hechos como si fuesen una Super Nintendo, más potente la verdad, pero son efectos como sombras de nubes que pasan, el agua está genial hecha y luego te fijas y efectivamente es con píxeles, pero tiene un montón de brillos y de cosas. Es decir, son bonitos. Es lo que se llama pixel art. Así que merece la pena echar un vistazo. Y no te das cuenta, a menos que lo pongas con las imágenes de al lado unas de otras, las de la Pixel Remaster, con la de 1994, que es lo que está en una, está en la otra, pero no es igual. Es decir, se ve más bonito, se tiene más detalle, es panorámico. En fin, está francamente muy chulo. A mí me hubiera gustado que hubieran hecho una versión HD2D como ese Octopath Traveler que decía antes Marta, pero tengo que reconocer que lo que han hecho es súper respetuoso con la versión original, pero mejorando todo el apartado gráfico. Y bueno, y el apartado sonoro que John hablará luego es una maravilla. La mejora que han hecho arreglada de la esta, aún mejor. Así que yo no lo dudaría. Merece la pena jugarlo. La historia es súper potente y es muy divertido de jugar. Y los gráficos al principio te llaman la atención porque... tomas una distancia, pero si has jugado juegos independientes, estás acostumbradísimo a ver píxeles. Y en poquito tiempo que estás es observando cómo está hecha cada cosa. Y realmente se disfruta mucho. Completamente. A ver, y a todo eso hay que añadir lo que supone este Final Fantasy VI, que es la culminación de la saga en 2D, antes del salto a las 3D, el último juego principal exclusivo de Nintendo, que al mismo tiempo es un juego que se siente como muy rupturista con lo que había sido la saga, porque por un lado tenemos la ausencia de los cristales, ese elemento de gran simbología que había tenido siempre, esa civilización totalmente tecnológica. No sé, creo que es un juego que no se conformaba con decir lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado, vamos a darle más de lo mismo al público, sino que se nota que hay una ambición detrás y ahora en un ratito vamos a meternos luego en el desarrollo, pero el hecho de saber que esto se hizo en un año hicieron un juego como Final Fantasy VI, claro, a mí me estalla la cabeza porque me parece de ciencia ficción. Claro, y mira, lo dice por aquí, por el chat, Atreides, claro, el steampunk, que esto, bueno, yo no estoy muy familiarizado con esta estética, pero aquí Final Fantasy VI incorpora... Pues te la resumo en un momento. La fantasía en esto, steampunk, sí. El steampunk es una corriente de la ciencia ficción en la que toda la... todos los avances tecnológicos, en lugar de basarse como los nuestros, que han sido en el petróleo y la electricidad, se basan en el vapor. En la segunda revolución industrial, la revolución de vapor, pues cómo podría haber evolucionado la sociedad y la tecnología si se hubiera hecho a través de máquinas de vapor y desarrolladas con ese estilo. Entonces suele ser visualmente muy bonito, pero normalmente no hay grandes obras realmente que digas esta es la obra definitiva de steampunk, como sí puede pasar, por ejemplo, con el cyberpunk o con la space opera o con cualquiera de estas. Y sin embargo, Final Fantasy VI posiblemente sea la obra steampunk más potente de todas, con diferencia. Fíjate que me lo he encontrado así porque no me lo esperaba cuando jugué. Completamente. Y es verdad que es una influencia que al menos desde fuera me parece como más occidental, ¿no? No lo asocio tanto a lo que es Japón, sí, la tradición y todo eso. No, no, Inglaterra, efectivamente, la revolución industrial en Inglaterra y luego, claro, en Estados Unidos, sobre todo, que luego se extendió en el mundo, pero empezó ahí. O sea que sí, efectivamente lo cogieron, pero bueno, los Final Fantasy siempre han cogido muchas cosas de Occidente, sí, para adaptarlas a su visión, ¿no? Sí, completamente. Vamos ahora, dentro de poco, ya digo, a ver cómo ha sido el proceso creativo, a ir comentando. No me quiero tampoco extender demasiado en lo que son las experiencias personales, porque ya han ido saliendo. Ya Marta ha comentado que su primera versión fue la de PlayStation. Jonah, que se ha acercado ahora a Atreides. No sé si te queda algo por decir en ese sentido. ¿Cuál fue la primera vez como tal que lo jugaste? Y la primera fue, ya lo decía antes, la de Steam. Claro. La que salió en Steam hace unos años. O sea que esa fue la primera y no la mejor. Eso te iba a decir, digo, uff. Claro, también a ojos ahora, ¿no? En el tiempo actual lo ves en comparación con todo lo que tenemos y dices, uff, el trabajo que hicieron de alta definición, con muchas comillas, se llevaron por delante el estilo artístico que tenía. Pues sí, sobre todo con los personajes, porque los fondos estaban muy trabajados, se ven muy definidos y eso, pero es que se quedó en un quiero y no puedo. En fin, ya hablaremos de la versión después, no insisto, pero tienes esta forma. Además, fijaos en mi salto cronológico. Yo había jugado al 7, 9 y 8 y antes de ponerme con el 10, porque todavía no tenía la PlayStation 2, fui al 6 y luego salté del 6 al 10, o sea, me imaginas. Yo jugué en esa pequeña transición entre que estoy esperando la llegada de la PlayStation 2 como agua de mayo y me lo he pasado tan bien con esa grandísima, esa gran tríada de Final Fantasy de Play 1 y digo, uy, aquí está el Final Fantasy 6, también en Play 1, pero bueno, es más antiguo, está en inglés, da igual, para adelante. Y encontré oro en plena adolescencia, yo ahí con mi inglés medio de aquel entonces, pero maravillosa la experiencia, ¿eh? Uh-huh. Así que yo lo jugué a lo duro ahí en la Play esperando, pero, claro, yo en pero mi que caso, se podía. Fíjate, sí, te voy a preguntar también por ti, porque tú lo habías dicho, sí, digo, igual será la de, claro, Sergio. No, en mi caso fue la versión de Game Boy Advance que salió, lo he buscado en el 2007, yo tendría 13, 14 años. Entonces, porque claro, yo no hubiera podido jugarlo en inglés, ya te lo digo, no por nada, sino porque un juego con, claro, tanto texto. Yo tenía, cuando lo jugué en inglés, tenía más o menos también esa edad, que como tú y yo nos llevamos unos añillos, por eso así, adolescentes, que si no, imaginaos, es que en 2002 lo teníamos en inglés en España, pero eso es súper minoritario. Pero si esa gran traducción del Advance, es verdad, claro. Qué bien que llegara, ¿eh? Total. Y en cierta manera también tiene un poco de... No vamos a meternos aquí en guerras de consola y menos de guerras que acabaron hace como 20 años, pero es un poco como de justicia poética de jugar por primera vez a Final Fantasy VI en una consola de Nintendo, ¿no? En una Game Boy Advance. Tiene esa cosa. Así que, bueno, pues yo creo que ahora sí que vamos a meternos ya de lleno en lo que ha sido el desarrollo de este Final Fantasy VI, Final Fantasy III para quien lo jugó en Estados Unidos y todo lo que trajo consigo. Dan ganas de combatir, ¿eh? Si yo pongo esta música. El caso es que, bueno, aquí en el Batallón Pluto, por motivos evidentes, ya hemos hablado largo y tendido de Final Fantasy, de sus artífices a lo largo de varios especiales. Solo por hacer memoria, y por si alguien quiere bichear y no los ha escuchado, ya le dedicamos especiales a Final Fantasy VII, al 9, por supuesto, y al 10. Así que, bueno, no tiene sentido volver a insistir en quién es Sakaguchi, Yoshinori Kitase o los orígenes de la saga. Ya estamos hartos de conocerlos. Si alguien tiene interés en cualquier caso, ya sabe que puede encontrar mucha información en esos monográficos que he citado, además de en los libros de Marta o en el que Francisco Serrano sacó hace poco en RBA. Que, por ejemplo, Atreides tú te lo compraste. Y me comentabas que estaba bien, ¿no? O sea, que para información así un poco general puede ser útil. Sí, sí, estaba bien. La verdad es que es muy bueno Francisco Serrano y sintetiza muy bien lo que es imposible sintetizar, porque el libro tiene, pues creo que no llega a 200 páginas y habla de los 16 Final Fantasy. ¡Wow! Entonces, claro, a ver, cómo narices coges y metes mucha profundidad. Pues el caso es que sintetiza muy bien, toca los temas más importantes, trata lo que es más importante. Llega incluso a hablar de cómo fueron recibidos los juegos, es decir, no solamente de los temas, de los personajes y todo. O sea que, no, es una introducción fantástica para cualquiera que quiera conocer Final Fantasy, porque está muy bien escrito, es súper ameno y sobre todo aporta lo esencial. Luego, ya cuando lo juegas, pues ves muchas más cosas. Pero lo esencial está ahí, así que ha sido una sorpresa agradable. Además, tiene un encarte en el centro con ilustraciones e imágenes de los juegos que también aporta. Está bien. La verdad es que esa colección, uh-huh. los dos libros que tengo, que son el primero este, y estoy esperando a ver si encuentro el de Tomb Raider, pero los dos que tengo están bastante, bastante bien. Pues el de Tomb Raider, píllatelo por si hacemos un informe de misión en el futuro. Ahí lo dejo. Que ahora yo tengo ganas. Vale, pues eso, que nosotros hoy nos vamos a centrar directamente en Final Fantasy VI. Sergio, sí, una cosa, dime. Ya que me has preguntado por este, ¿sí? Ese está muy bien, pero tengo que decir que está bastante mejor el de una compañera nuestra que está en el informe de misión, en el que trata los temas a través de los personajes de todos Final Fantasy, pero y en el de Final Fantasy VI, su parte, que es desde el punto de vista del arte, es una maravilla. Está feísimo porque está delante y seguro que está poniendo como una amapola. ¡Hola! Yo lo siento mucho, pero realmente está muy bien. Y ese libro, si lo encuentran, la verdad es que merece muchísimo la pena leerlo. Me siento aludida, muchas gracias. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora dilo todo. Ay, pues espérate, lo tengo aquí. Bueno, a lo mejor Final Fantasy, bueno, Cristales y Guerreros de la Luz. Guerreros de la Luz. Y justo también tenía Explorando Final Fantasy, pero sí. Yo muchas gracias a mi compi, pero es que te ha sido tanta mucha investigación de años también. Sí, sí. Sí. Bueno, pues venga. Sí. Después de haber citado a todo el mundo, Final Fantasy VI. Vamos a ello, porque ya de por sí constituye un evento que solo ocurre una vez en la vida, en el 94. El contexto es crucial, veníamos del 5 y la saga solo iba en ascenso, tanto en posibilidades técnicas como creativas, porque hay nuevas máquinas y sabemos lo que eso significa. Poco a poco, además, iba ganando en popularidad la franquicia. Squaresoft se encontraba en un estado de gracia, donde el límite era el cielo. Y, de hecho, ya hemos mencionado aquí cómo esa Pixel Remaster se ha convertido en una buena oportunidad para acercarse a esas primeras entregas que son los pilares de la saga que disfrutamos ahora. Yo, por ejemplo, no he jugado al 1 o el 2. Pero creo que, Marta, tú sí que además hiciste ese recorrido de jugártelos todos sucintamente, por si quieren mencionarlo. No sé, ¿qué valor puede sacar a alguien hoy en día que quiera conocer, yo qué sé, más de Final Fantasy? ¿Qué tiene el 1, el 2, yo qué sé, el 3, el 4 o el 5, ¿no? Que cada uno aportará algo. Pues mira, os puedo hacer un resumen así muy, muy breve a nivel estructura de lo que vais a encontrar. Porque es verdad que he tenido la experiencia de hacer del 1 al 6 en el Pixel Remaster y ha sido muy bonito. De hecho, ha sido una experiencia cronológica y seguida uno tras otro. El 1 y el 3 no ahonda tanto en personajes, sino que hablamos más de arquetipos, guerreros de la luz cumpliendo misiones, básicamente, y grandes luchas entre la luz y la oscuridad. Digo el 1 y el 3 porque siguen ese esquema. Y el 5, un poquito parecido, así que os puede servir. Los impares son guerreros de la luz contra grandes arquetipos del mal, pero avanzando siempre, conforme más avanzamos en los números, en la complejidad argumental pues es mayor, ¿no? En Final Fantasy V ya tenemos otras cuestiones, enemigos más complejos, líos con el pasado y el futuro, distintas generaciones de guerreros, y se va desarrollando un poquito más, ¿vale? Pero el 1, 3 y 5 son más arquetípicos, más de acción. El 2, el 4 y el 6, sin embargo, son Final Fantasy más que se preocupan por intentar ahondar en los personajes. Sí es cierto que el 2 es una gran historia de rebeldía, rebeldes contra un imperio, pero se queda corto. Se ve ese afán en profundizar en la lucha de los rebeldes contra el imperio, pero es cierto que se queda cortito en memoria. El 4 a mí me parece una de las grandes historias de Final Fantasy también. Triángulos amorosos, redenciones, pecados, anagnórisis, identidad, etcétera. Y el Final Fantasy VI, pues lo que estamos comentando, ¿no? Así que si os vale ese truquito, a mí me suele servir. El 1, 3 y 5 es más aventuras y guerreros de la luz, y el 2, 4 y 6 son más conflictos psicológicos y grandes temas profundos. Uh-huh. Claro, y además, claro, cuando llegamos a este 6, ya el estilo está muy depurado después de todas las entregas anteriores. Y para orientarnos un poco, hay que decir que este Final Fantasy... De hecho, sí, adelanta mucho lo que encontraremos en Final Fantasy 7, que eso también lo quería decir. Hay temas en Final Fantasy 6 que están muy relacionados ya con el 7, experimentación tecnológica, bioética, ecología, magia y tecnología, va un poquito por ahí. Pues lo principal, el desarrollo, comienza a fraguarse justo después del lanzamiento del 5 en diciembre del 92. O sea que pensemos, insisto, que si el juego sale en el 94, la producción apenas duró un año. Es que hoy me suena surrealista hacer un juego como este en solo un año. Pero bueno, yo supongo que eran otros tiempos, que eran ciclos de trabajo medio normales. El caso es que Hironobu Sakaguchi, el padre, el mito, la leyenda, lo voy a decir bien, Hironobu Sakaguchi no pudo participar esta vez tan estrechamente como en entregas anteriores debido a otros proyectos, ya que fue ascendido a ocupar el puesto de vicepresidente ejecutivo de la compañía en el 91. ¿Y qué pasa? Que por ese motivo él va a tomar el rol de productor y va a repartir las responsabilidades de la dirección entre Yoshinori Kitase, que por primera vez tomaba las riendas, y también Hiroyuki Ito, otro al que hay que hacerle un monumento como director después de Final Fantasy IX. Pero ¿cómo dar vida, cómo dar forma a este proyecto entre dos personas? Porque ya digo, hay dos directores. ¿Eso podía llegar a convertirse en un problema el tener una dirección bicéfala? Pues en absoluto, porque Kitase se encargó sobre todo de la parte más relacionada con los eventos de la historia, mientras que Ito de las batallas. Luego Sakaguchi llegaba, supervisaba el resultado y se encargaba de unir las piezas para que se fundieran una obra ya uniforme y coherente. Y tengo que decir que si hay un mérito en Final Fantasy VI es constituir uno de los proyectos más colaborativos de Squaresoft hasta ese entonces. Ya he hablado de ese trío de ases compuesto por Sakaguchi, Ito y Kitase, pero ojo porque os doy más nombres. Por ahí teníamos a Tetsuya Takahashi, quien luego dirigió Xenogears y Xenoblade Chronicles, que fue quien se encargó de las armaduras Magitek que vemos ya desde la secuencia inicial. Tenemos a Hideo Minaba detrás de esa arquitectura del mundo, los interiores de los edificios. Tenemos a Kazuko Shibuya dando vida a los sprites de los personajes. Tenemos a Tetsuya Nomura diseñando a los enemigos del juego o a Soraya Saga, que es ilustradora y co-creadora de Xenogears, que también dio sugerencias para las historias de Edgar y Sabin. Bueno, yo me quedo con esta idea que quiero poner aquí en común, el que se siente que es una obra que transpira, que recibe muchas influencias y que eso al final te llega como jugador, ¿no? El que tantas personas estén aportando en un juego como este. A mí es que me parece tan bonito escuchar ese plantel de nombres. Estaba escuchando y pensaba en qué bien trabajaban en aquel entonces, qué bien se coordinaban, cómo podían poner todo a una. Y yo sobre todo además destaco mucho de Final Fantasy VI siempre es la división de guión, de desarrollo de eventos, de planificación de eventos que se hacía también de manera repartida. Ya lo dije en la pasada sección de narrativa, de hecho, hablando de Soraya Saga, que me parece una figura que hay que reivindicar muchísimo. De hecho, es una mujer que ha quedado un poquito más invisibilizada por la figura de su marido en el caso de Xenogears, pero que también es artífice del guión de Xenogears, que es uno de los guiones más complejos y retorcidos de la historia del videojuego. Y bueno, saber que había distintas mentes creando, dando parte de ellos mismos también para los distintos personajes y que todo cuadrara bien y que al final, ¿cómo podemos tener un juego con 14 personajes? Pues repartiendo bien también los roles, no delegando ni dejando que todo eso dependiera de manos de una sola mente, que hubiera sido muy, muy, muy saturante, ¿no? Habría sido bastante cargante. Y que se nota que aquí hubo un equipazo, no solo un equipazo de ases, sino un equipazo bien, bien coordinado. Sí, me quedo también con eso, con la coordinación, porque vale, hay mucho talento, hay mucho artista dando ideas, pero que haya alguien por encima que canalice todo ese talento y no se convierta en una lucha de egos, me parece que habla, y siempre insisto cuando hacemos un programa donde interviene Sakaguchi, porque yo creo que su labor o su mayor aporte, que ha tenido muchos, como padre de la criatura, para mí el más relevante es ese, el de dar espacio a cada persona para que pudiese crear una carrera propia dentro de lo que es Square y dentro de lo que era Final Fantasy. Que fuera como su primera oportunidad para muchas de estas personas. Es que son, es un acto de generosidad y de reconocer el talento ajeno que no es sencillo, y él lo hacía. O sea, que es un poco distinto a lo que fue Chrono Trigger, en el que los que se juntaron ya eran grandes estrellas. Aquí sí, se convirtieron en estrellas a partir de aquí. Eso es, sí, sí. Oh, es otro enfoque. Claro, porque Nomura, de hecho, llevaba muy poquito. Nomura se había incorporado en Final Fantasy V y esto realmente era como... Mira, bueno, estaba que claro que Nomura... A Nomura y aquí estaba, estaba claro ya... que Nomura llevaba poco. Porque terminaron en un año. Y si hubiera estado Nomura llevándolo... Habrían sido unos 8 años, como poco. Nomura era joven en aquel entonces, estaba empezando también, pero que es verdad que es curioso, que porque era la época en la que estaban cristalizándose un poco, se estaban asentando esos talentos jóvenes. O sea, me gusta como ha definido Sergio, como ese acto de generosidad, ¿no? Que también, que al final Final Fantasy es una serie que empezó Sakaguchi con un equipo muy reducido y que poco a poco él fuera delegando en más mentes y aupando a todos esos talentos que eran un poquito noveles, genial. Uh-huh. Eso es lo que está pasando ahora. Claro, o sea, es bonito pensar que los creativos que están ahora detrás de Final Fantasy son los que están más asentados, son los que en su día jugaron a estos juegos. Así que es curioso. Eso es. Por cierto, me salió una foto de Nomura hace poco. Y está súper mayor. O sea, se le ha venido como... Y él no es tan mayor, tiene 53 años. Pero os voy a pasar la foto por el chat. Lo veo, que digo que le ha pasado, súper demacrado. Porque claro, la imagen que todos tenemos es otra, ¿no? La que queda en Google. Y el tiempo pasa para todo el mundo, pero uff, no sé. Bueno, dejo el dato ahí simplemente porque me ha llamado la atención. El caso es que aquí todos eran muy jovencitos porque ya os digo, es el año 94. Y dicho eso, dice Marta, ostras, da impresión, es que la imagen, wow, no sé. Bueno. Sí, que es verdad, es que claro, los japoneses además suelen envejecer como más tarde, ¿no? Sí. El cambio de... Sí que es verdad que a los occidentales se nos nota un poco más la edad, pero ellos como que se conservan jóvenes más tiempo. Y sí que es verdad que da cosita, ¿eh? Sí, no sé, hay que dar la curiosidad. Bueno, hemos dicho que era muy colaborativa la parte creativa, la parte de ponerse en el desarrollo del juego, y es que la idea detrás de la historia de este Final Fantasy VI, también lo hemos contado ya por encima, era que cada personaje fuera el protagonista, por decirlo de alguna manera, y que realmente todos tienen un peso, tienen sus propias escenas que los colocan en el centro de lo que pasa. Y eso fue todo un reto, porque hablo de un desarrollo, insisto, muy coral, pero también una historia a la que se cuenta dentro del juego que lo es por motivos evidentes. Y es que creo que es el Final Fantasy con el elenco de personajes jugables más grande de la serie, 14, con sus propias motivaciones, evolución psicológica. No sé si a día de hoy tenemos algún otro juego con tanta presencia. Se me ocurre Type Zero, pero tampoco he hecho la cuenta de cuántos controlábamos de esa pandilla de alumnos. Pero como digo, Final Fantasy VI se siente como un crisol de historias, de episodios que se van entretejiendo, dando forma a un retalde de tramas sobre la vida, la muerte, el amor, la venganza, la familia, el poder... Y documentándome para el programa, leí una entrevista en la que contaban un poco la procedencia o la inspiración de algunos de ellos. Porque como decía Marta, los 14 no lo ha hecho una persona, sino que se lo iban como dividiendo. Por ejemplo, Terra y Locke fueron concebidos por Sakaguchi. Celes y Gao son obras de Kitase. Edgar y Sabin de Soraya Saga, o bueno, también se le llama Kaori Tanaka. Pero sobre todo, Setzer y Shadow, que se nota la mano de Nomura. Especialmente Shadow, ¿eh? Porque responde mucho a ese modelo de personaje que tanto le gusta, callado, enigmático. Es muy Nomura, que sí, sí. Era muy Nomura. Tienes toda razón, ¿eh? Lo que lo dices. Y Setzer incluso, por el aspecto también. Sí. El emo de Shadow. Bueno, luego si tenemos tiempo hablaremos un poco más en profundidad sobre estos personajes cuando nos detengamos en la trama, pero quiero incidir en ese concepto de una historia plural contada a través de diferentes voces que intervienen en los sucesos, dando forma a una narrativa mucho más rica de lo que podría haber sido un único punto de vista. De hecho, Kitase explicaba que entonces, a mediados de los 90, no era algo tan habitual. Estaba por ahí Live Alive, que además salió hace poco, ¿no? Este Live Alive que hemos tenido reedición en Switch, que salió también en el 94, pero desde luego no tenía la escala de un Final Fantasy. Y hoy no sé si nos sorprende mucho, pero quiero que pensemos a nivel de guión la complejidad de sacar adelante una historia que genere interés, que genere implicación con 14 personajes y que todos vayan y remen a favor de la trama, que no sea dispersa o que uno, bueno, pues no aporte nada. Sobre todo Marta, ¿no? Es la parte de la narrativa. Yo no sé si a algún alumno le recomiendas trabajar con 14 personajes. Yo me vuelvo a remitir a Octopath Traveler, a Octopath Traveler 2, que ahora tenemos a 8 personajes y aún así se les sale, pues siempre sale un poco la crítica de, bueno, hay, sobre todo en el caso de la primera entrega, ¿no? Que bueno, que son historias que están paralelas, que a veces no cuadran entre sí, que se notan mucho a lo mejor los caminos diferenciados del uno del otro. Y no, yo de hecho a mis alumnos no les recomiendo nunca que se metan en ese jardín. Sí que les recomiendo mucho que estudien Final Fantasy VI para la presentación de los personajes, para hacer un primer boceto y una primera ficha de ellos, pero yo siempre recomiendo trabajar bien de entrada con aproximadamente 3-4. Porque 14 es una locura, pero es una locura que funcionó muy bien precisamente por lo que has explicado, porque se repartieron y se pudo tener a distintas mentes trabajando en lo mismo, ¿no? Y insisto en la comparativa con lo de Octopath Traveler, siendo que yo creo que es el juego a día de hoy que más homenaje rinde un poco en esencia, en espíritu a Final Fantasy VI, que es la dificultad de que todas esas historias estén integradas desde el principio, que eso Octopath Traveler no lo hace, ni el 1 ni el 2, luego puede encontrar sus puntos de unión más adelante en algunas mecánicas y en algunas subhistorias, pero Final Fantasy VI ya lo hacía desde el principio. Partimos con Terra, terminamos con Terra y en medio tenemos un camino en el que cada uno de los personajes tiene sus momentos de gloria. Sí es cierto, que tampoco quiero avivar expectativas, sí es cierto que tendremos personajes extra, personajes especiales que no son obligatorios, siempre también se tiene esa recompensa que luego los comentaremos, pero también es importante señalar, para quien no conozca Final Fantasy VI, que no, el jugador no podrá escoger a unos o a otros, potenciar una party de unos o de otros. Va a tener que darle el mismo peso a la hora de subir la experiencia, va a tener que darle el mismo peso a todos, la misma importancia a todos, porque del mismo modo que la historia intenta hacer a cada uno de los 14 protagonistas de su propia historia, también hay que darle importancia en las batallas, porque habrá momentos en los que tendremos que utilizar atención a todos. Así que ahí está. Esa idea de pluralidad estaba. Eso me parece una locura como planteamiento narrativo. Insisto en que creo que funcionó muy bien porque se pudo coordinar muy bien al equipo. Y teníamos además, como señalas, esa mente maestra maravillosa, esa Kaguchi, supervisando y encontrando aristas que pulir y soluciones enseguida, ¿no? Creo que era un equipo en su día que era muy Dream Team todos ellos. Y sí. Y reafirmo que no tenemos un otro Final Fantasy igual en esta escala de personajes y de desarrollo a la vez. Que Octopath Traveler hoy en día intente hacerlo y aún así no es capaz de integrarlo tan bien como Final Fantasy VI en su día. Claro. Es que es eso, es que Octopath Traveler tiene las historias mucho más independientes. Y lo asombroso es que esta historia funcione con todos esos personajes. La escala del juego es muchas magnitudes por encima de lo que tiene la de Octopath Traveler, que me encanta por otro lado, pero que reconozco que lo que han hecho ha sido en realidad contar 8 historias distintas. Y aquí lo que tiene son, no, bueno, digamos 14, por lo menos 11 o 12 historias distintas y una gran historia que se une, que vertebra todo. Entonces, jolín, tiene un mérito tremendo. Y encima el ritmo, el que no se pierda. Bueno, realmente es un juegazo, ¿para qué voy a decir más? Pero que efectivamente que es muy difícil hacerlo y muy difícil encontrar un juego de esta magnitud. Eso es. Y mira, por el tema de esto de que sea tan coral, de que no sabíamos hasta qué punto cuál es el protagonista, que sí, hombre, hay cierto consenso en que Terra, pues eso, sale en la portada, su trama además está íntimamente ligada con lo que va a suceder después, pero es que el hecho de que tú estés jugando y el muñeco que te sale y controlas lo puedas cambiar, ya te está dando como muchas señales de que realmente tú eres espectador de una gran obra de teatro donde intervienen muchos personajes, y eso es muy bonito. Sobre el guión, hay que decir que fue escrito en gran parte por un grupo de solo 4 o 5 personas, entre ellas Kitase, que aportó pues, momentos clave que bueno, todos recordamos, como la escena de la ópera, que luego escucharemos esa versión de la Pixel Remaster, o el intento de suicidio de Celeste. Todo eso viene de Kitase, además de todas las apariciones de Kefka. Yo no quiero pisar a nadie, como sé que luego vamos a poder detenernos mejor en la historia. No diré más en ese sentido, pero que eso, que es un juego muy adulto en el tratamiento de los temas. Pero sigamos, porque uno de los ejes vertebrales de Final Fantasy, al menos para mucha gente, es el combate. Yo no lo creo, la verdad, pero sí que es un debate que hasta hoy sigue vigente con el sistema por turnos o yo me gusta más el enfoque en la acción. Bueno, el caso es que Kitase y su equipo querían transformar a los personajes del juego de ser meros avatares con los que luchar a seres humanos con sustancia, con sentimientos más interesantes y complejos. Ya he contado que eso se logró dando más peso a sus subtramas, pero también en diferenciarlos en la manera de usarlos en las batallas. Decía Atreides que es verdad que hay muchos combates, pero no se hace aburrido por eso, porque cada uno se comportaba de manera diferente, con comandos propios, técnicas distintas que enfatizaban su forma de ser. Yo qué sé, pensemos en las artes marciales de Sabin, que requerían pulsar combinaciones de botones específicas, o Gao, ese niño salvaje que podía aprender nuevos ataques de los monstruos. Al final era llevar más lejos lo que habíamos visto en los títulos anteriores. Por supuesto, siguen las invocaciones con las maguicitas que asociamos a cada personaje, y que al utilizarlas pues van subiendo de nivel consiguiendo nuevas habilidades. Era una experiencia mucho más personalizada para el jugador, como comento. Y no sé, ¿qué os pareció este combate de Final Fantasy VI? Que es continuista en algunas cosas, pero los aportes que hace creo que ayudan mucho, contribuyen a meternos dentro de la historia. Creo que está muy bien, está muy logrado. Al final, el tema del combate por turnos, cuando diferencias tanto un personaje del otro, le da un toque diferente, le da un toque diferenciador. En cuanto al personaje y en cuanto al combate en sí, creo que está logradísimo. Creo que es un sistema que se adapta muy bien al tipo de juego que es. Y no creo que hubiera quedado tan bien este juego sin tener algo, o sea, sin tener un modo de combate como este. Uh-huh. Yo aprovecho para insistir en el truquito mnemotécnico que os dije antes, de que los Final Fantasy 1, 3 y 5 están más orientados hacia el arquetipo y la acción, porque son además Final Fantasy los que tenemos muy claro ese sistema tan famoso de trabajos. Tenemos, o bien, es verdad que en el Final Fantasy 1 tenemos nuestro mago negro, nuestro ladrón, nuestro mago blanco, etcétera, con sus roles fijados, pero son los sistemas de trabajos de Final Fantasy. Mientras que en el 2 había muchísima más personalización, en el 2, el 4 y el 6, como digo, se nota que, bueno, no sé si es casualidad el que sean los pares o no, pero funciona para recordarlo. El 2, 4 y 6 son juegos en los que se intentaba ahondar un poquito más en los conflictos de los personajes. En el 2 tenemos mucha personalización, también incluso demasiada, un sistema que luego no se volvió a repetir dentro de Final Fantasy, porque era a través de las armas. En el 4 ya tenemos, es verdad que son trabajos, pero se nota que cada trabajo personaliza al personaje. Que la invocadora sea invocadora es muy importante en su trama y en su conflicto. Que el protagonista de Final Fantasy IV sea un paladín o un caballero oscuro también está muy de la mano de su conflicto, de su redención. Y ya con Final Fantasy VI, pues más de lo mismo. Tenemos esa personalización de roles. Ya el jugador no puede escoger distintos trabajos que ponerle a cada uno, como si hacía en Final Fantasy III y en Final Fantasy V, sino que cada personaje tiene su personalidad y señalo también identidad, que este concepto de identidad va a ser muy importante, sobre todo para Terra Branford. Y además, no solo contentos con eso, sino que en Final Fantasy IV, pues los comandos eran, dentro del combate por turno era escoger o magias o invocaciones o ataques, pero aquí ya se ve ese paso más, aquí se intenta integrar dentro de esas mecánicas lo que es la personalidad de combate de cada uno. Antes lo decías muy bien, ¿no? Que las artes marciales de Sabin también requerían un poco de la pericia del jugador que tenía que pulsar los comandos rápido. Eso lo encontraríamos en el futuro con Cell en Final Fantasy VIII. Atreides antes también nos comentaba por el chat, recordaba la ruleta de Setzer. Setzer es un Taur y como Taur deja todo al destino, al azar. Él no siente que tenga control de la situación y le gusta vivir al borde y al límite del azar. Entonces sus mecánicas también van a estar relacionadas con esa ruleta que luego veremos en Kitesith. Entonces esa personalización del carácter, de los roles, de los trabajos propios de cada personaje, también adaptadas a las mecánicas, es una de las novedades de Final Fantasy VI, sin duda. Y de lo más atractivo del juego, yo creo. Porque, por ejemplo, a mí, un personaje al que llegué fue a través de cómo eran sus ataques. Curiosamente, la niña, que ahora no me sale el nombre, era Realm. La pictomante. Realm, jolín. Realm. Es la pictomante. Y estaba muy chulo. Pero es que tiene un momento dado en el que le puedes poner una reliquia, que es el falso bigote o fake mustache, con la que se convierte en dominio. Y entonces puedes coger y dominar a los enemigos y hacer que se ataquen a sí mismos o ataquen a otros personajes y todo lo demás. Y todo eso, más que eso permitía que con el mago Estrago, su abuelo, le pudiera aprender magias y mejorar, porque es un mago azul, pues a mí me gustó mucho ese detalle. Y luego la historia que tenían entre una pequeña hija deslenguada y el trato a su abuelo y todo eso. Y el trato curioso con el perro, con Interceptor de Shadow, estaba muy chulo todo, la verdad. Que luego lo veríamos también en Final Fantasy VIII con Rinoa y uh-huh. Angelo, o sea que al final es que este Final Fantasy sienta muchas bases de luego pequeños guiños de combate. Y no se me puede olvidar tampoco Mog, que estaba pensando en Mog, y es verdad que tenemos al primer Moguri controlable en primer Moguri en Final Fantasy que podemos meter en nuestro equipo. Y Mog, como buena criatura mágica de la naturaleza, cabe señalar que depende del entorno en el que nos encontremos. Los ataques de Mog van a ser distintos si estamos en una cueva, si estamos en un paisaje nevado, si estamos en un bosque, etcétera. Que eso se corresponde muy bien con la naturaleza de un Moguri. Siempre me parece muy curioso. Sí, bueno, a mí me parece que yo lo celebro, ¿eh? Aquí sí que veo un acto de fanservice, vamos, muy chulo, porque cuando tú vas, sobre todo a la guarida de Mog, que están todos los moguris, digo, qué lindo todos los moguris hay. O sea, me parece precioso. Así que muy bien. Desde aquí amamos a Mog, aunque no tenga a nivel de historia mucho interés. Os quería también preguntar, ahora que estamos hablando de personajes que nos gustan más, que nos gustan menos, ¿a quiénes solíais llevar en el equipo? Por curiosidad, yo era muy de Edgar con la ballesta, Sabin también con las técnicas de arte marcial y Terra, porque Terra con las magias. O sea, esos tres estaban siempre fijos en mi equipo siempre que podía, claro. Yo igual, más Celes. Claro. Aunque en un momento dado, al principio de todo, me recomendó Marta que variara por aquello de que todos estuvieran equilibrados, los personajes que luego me iban a hacer falta. Así que era mi alineación favorita, pero en realidad fui variando bastante. Uh-huh. Yo me quedo con Terra, con Locke y con Gau. Y me parece que Setzer también es un buen personaje, me hacía mucha gracia. Lo de la ruleta siempre me ha llamado la atención. Y yo siempre he sido muy de mis chicas mágicas de Terra y de Celes, porque también el poder mágico en ellas se potencia mucho, y los dos hermanos también, que equilibraba. También me gustaba la versatilidad que tiene Edgar con poder usar distintos artefactos, tecnología, que eso tampoco lo hemos comentado, pero también está ahí. Edgar es un rey que apuesta por el desarrollo tecnológico, con lo cual sus mecánicas están orientadas a sacar un montón de cacharritos distintos y tener diversos ataques. Y luego, pues, su hermano Sabin, las artes marciales. Yo tenía esos dos de fuerza y a mí dos chicas mágicas. Pero insisto, lo que le dije a Traides, si no habéis jugado nunca este juego, os recomiendo, y todos aquí daremos fe de ello, que equilibréis y subáis un poquito a todos, porque hará falta, sí. Por cierto, un elenco que es que estoy viendo como la ficha de los personajes bastante mayor, bastante adulto en cuanto a edad, respecto a lo que suelen ser los juegos de este tipo, que siempre son adolescentes, niños, porque por ejemplo Locke tiene 25 años, Edgar 27, Sabin 27, Shadow desconocida, claro, es un ninja misterioso, Cian tiene 50 años, o sea, hay un poquito de todo, eso está chulo. Estrago tiene 70, pero hombre, a ver, que el pobrecito mío, pues ahí está. Pero vamos entonces a hablar ahora un poquito de la parte visual, también muy importante, porque Yoshitaka Amano siguió colaborando estrechamente en lo que iba a ser su último gran trabajo antes del paso, que sería el 7, también en cuestión de diseños. Y Kazuko Shibuya dio vida a esos bocetos con sprites de una expresividad muy pocas veces vista. Y es que, mientras que las entregas anteriores, los sprites eran menos detallados en las partes del mapa mundi, del mundo abierto, respecto a cuando aparecen en los combates, aquí se les dio una resolución igual de alta con independencia de la pantalla. Y es verdad que es asombroso ver, con las limitaciones, a Locke cómo se sonroja cuando conoce a Terra, a Cian lamentando la pérdida de su mujer y su hijo, la risa histriónica de Kefka. Y si ya era apreciable en su día, insisto, el trabajo de limpieza, de mimo, con el que se ha recuperado ese material en la Pixel Remaster, es que lo ensalza todavía más. Y, por cierto, aquí seguimos estando, como sabéis, ante un juego en 2D que en muchos aspectos amenazaba con quedarse anticuado cuando el mundo ya parecía más interesado en esa carrera por las tres dimensiones. Y es que, bueno, pues Super Nintendo hacía lo que podía. Y aunque no fue el primer juego en utilizar el modo 7 de la consola, sí que Final Fantasy VI lo aprovechó en secuencias que funcionan muy bien, porque todo el desplazamiento con el barco volador, por ejemplo, gana mucho. El equipo contaba además que la limitación de espacio pues fue muy frustrante porque tenían que contar el almacenamiento, los bytes, a mano prácticamente, por lo que claro, había muchos errores humanos que obligaban a revisarlo todo desde cero. Bueno, tal era el grado de locura en ese sentido que curiosamente lo que peor recuerda Kitase de todo el desarrollo fue la fase de testeo, que decía que era un auténtico infierno. En fin, sobre todo esta parte visual, no sé qué pensáis. Fijaos lo que os digo, que teniendo en cuenta que esto era la culminación de una técnica ya muy depurada y que Final Fantasy VII era el inicio de un 3D que aún lucía horroroso, a mí me gusta mucho más lo que hicieron aquí como conjunto que lo que vimos en Play con Cloud. A nivel visual, me parece un juego mucho más bonito. A mí me parece asombroso lo que consiguieron, porque estabas diciendo que lo que habían utilizado con el modo 7. Hay una secuencia en la que escapan de unas cuevas, que creo que es en una vagoneta o algo así, que es en 3D. Y entonces tú vas eligiendo por qué camino sigues y van pasando las vigas alrededor. Luego decía Kitase que no había quedado tan bien como ellos esperaban, pero sigue siendo impresionante que consiguieran meterlo, porque claro, el mundo cuando tú te mueves, es verdad que te mueves por todas partes y es modo 7, pero es completamente plano. Las ciudades son planas, no hay perspectiva, los bosques, todo lo demás. Es como si tuvieras un mapa, algo parecido, de papel. Entonces ahí echaron todo para poder hacer que lo tuvieras alrededor y que fueras tú adelante como si fuese 3D en una Super Nintendo. Ahí es nada. O sea, sin chip extra, sin nada, ni un chip Super FX, ni nada parecido. Así que fue asombroso. No sé, a mí los gráficos me parecen una maravilla. Y me gustan mucho más que los de Final Fantasy VII. De hecho, yo he jugado a Final Fantasy VII un montón de veces y lo he terminado dejando por el aspecto gráfico. No consigo entrar ahí. Soy feliz con el remake porque el original me cuesta mucho, se me hace muy cuesta arriba. Me sangran los ojos concretamente. Y en este no, en este lo he disfrutado, sinceramente. Aunque digo una cosa, jugarlo en PC tiene una pega, porque estás jugando a unos 30-40 centímetros de la pantalla y los píxeles como puños no. Vamos, píxeles como montañas. Pero bueno, te haces enseguida a ello y empiezas a apreciar cómo los han hecho y está muy bien. Yo quiero aprovechar aquí el espacio para reivindicar el... Bueno, señalar más bien la curiosidad del opening de CGI que tiene Final Fantasy VI, que solo tiene la versión de Play 1, que es la versión que yo jugué y con la que lo descubrí, la de 2002. Entonces, claro, eso es un opening que luego se ha perdido en sucesivas versiones, pero que también nos da una idea de cómo habría sido Final Fantasy VI si se hubiera hecho con unos gráficos más parecidos a las CGI que podemos encontrar entre Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII. Es un opening genial en el que podemos ver pues en CGI a Celes corriendo por el teatro de la ópera, a Locke, a Celes en esos momentos antes de su intento de suicidio, a Terra montada en la armadura Magitek, a Kefka también con un rostro totalmente desencajado, y os lo señalo aquí como curiosidad porque es verdad que no necesita Final Fantasy VI, estoy muy de acuerdo con vosotros, que no necesita tampoco unos gráficos en 3D ni en CGI. Estoy muy de acuerdo con Sergio en que Classic, que este acabado queda mejor que lo que luego fue Final Fantasy VII, pero que nunca se olvide esa curiosidad de que tenemos ese opening en CGI para esa versión, y que a mí en su día, pues cuando lo vi, pues era un contraste, ¿no? O sea, si yo imaginaba así a un adolescente que acaba de jugar a Final Fantasy 9, 8 y 7, se encuentra un opening en CGI y de repente pues ve esos gráficos de pixel art, ¿no? Como curiosidad está ahí. Claro, el choque y el contraste. Pero mira, mirando entrevistas al equipo de desarrollo en esta época, me llama la atención, muchos de ellos en retrospectiva, a lo mejor le preguntan ahora, en 2020 o por ahí, no sé si se romantiza en exceso esa época, ellos que la vivieron desde dentro, o realmente hay una parte de verdad, porque claro, hablan mucho de cómo esas limitaciones técnicas, que sí que eran un horror, pero al mismo tiempo daban alas a la creatividad, a soluciones distintas y originales. Y es verdad, escuchándote, Marta, porque eso ya no solamente pasa con los propios autores a la hora de... Quieren crear, yo qué sé, un río por donde pasa no sé cuánto, pues tienes que apañártelo para meterlo en el cartucho. Es que también para nosotros, a la hora de imaginar esos píxeles, cómo se verían a nivel, pues como si fueran realistas, eso estaba en nuestra imaginación, porque no había otros recursos. Cuando empiezan a llegar las CGI, cuando empiezan a llegar las 3D, mata un poco esa parte de la imaginación, ¿no? Hombre, ganamos otras cosas, ¿eh? Claro, porque a mí lo que me pasaba con ese opening es que, pues, a lo mejor podría tener esa expectativa, esa imaginación de cómo podía ser Terra, Celes, Locke, Kefka, como he dicho, Shadow, creo recordar que también sale, pero yo, por ejemplo, lo veía y decía, uy, ¿y por qué Ren no sale? Yo a mí me hubiera gustado ver a Ren, ¿no? Si me, dadme todo o no me dis nada, ¿no? Pero bueno. Es verdad, sí, sí. Bueno, yo no quiero extenderme demasiado. Final Fantasy VI, como sabéis, se estrenó el 2 de abril de 1994 en Japón. Su versión estadounidense tuvo que esperar un poco hasta el 20 de octubre con el nombre de Final Fantasy III, porque bueno, ahí hay un caos, porque allí el 4 sería el 2 y claro, el 6 es el 3. Una movida. No voy a hablar de España porque, como sabéis también, pues la primera vez que desembarcó en Europa fue curiosamente en esa versión para la primera PlayStation en 2002. Pero hablemos, porque lo quería traer, de la traducción al inglés, que desde luego tiene cola, porque la historia de Final Fantasy con las traducciones al inglés y al español, desde luego vaya movida en general. Yo no sé si sabéis lo que es el gulsellismo, pero si no, muy pronto lo vais a descubrir, porque por ponernos en contexto, Ted Gulsey era un traductor de videojuegos, pero no uno cualquiera, sino uno cuyo trabajo pues ha logrado, como digo, que su apellido se convierta en el modo de definir un estilo cuestionable a la hora de enfocar las traducciones. Porque Gulsey se dedicaba a inventarse textos, tramas, básicamente hacer lo que le salía de ahí mismo a la hora de traducir esos guiones del japonés al inglés en ciertos juegos de renombre como este Final Fantasy VI. Y lo curioso de esta figura de Ted Gulsey es que su obra y su legado produce fascinación y odio a partes iguales. Este hombre era un norteamericano enamorado de la cultura japonesa que, siendo joven, pues él decide mudarse a Japón durante 5 años para estudiar aquel país desde dentro. Luego vuelve a Estados Unidos, se saca la carrera de literatura inglesa en la Universidad de California y hace un máster en literatura japonesa en la Universidad de Washington. ¿Qué pasa? Hace su máster en el año 91, coincide con el nacimiento de su primer hijo y dice, mira, yo voy a dejar aparcados los estudios y voy a buscar pues un trabajito temporal. ¿Y a dónde fue a parar? A Squaresoft en aquel momento. Claro, en aquel momento, cuando él entra a Squaresoft en calidad de traductor, no había tocado ningún videojuego, no sabía nada de videojuegos, apenas en su Mac. Sí, tenía un jueguecito llamado Crystal Quest. En la Nintendo se había marcado carreritas en el Rat Racer, que es un juego casualmente desarrollado por Square. pero él no sabía lo que era un RPG ni nada por el estilo. ¿Y qué pasa? Que Square en aquel momento no solo estaba haciendo RPGs, sino que estaba haciendo los mejores RPGs de la historia. Bueno, esta historia es muy interesante, ¿vale? Porque en el momento en el que él entra a Square, en la compañía tenían un problemón lingüístico inmenso, un marrón filológico que no os podéis ni imaginar. Acababan de lanzar al mercado estadounidense la versión en inglés de Final Fantasy IV para Super Nintendo, el que, como digo, allí salió con el nombre de Final Fantasy II, porque las dos entregas anteriores no se habían localizado. Pero de la traducción de este juego se había encargado una empleada japonesa que solo chapurreaba el inglés. Como consecuencia, pues bueno, el texto de este Final Fantasy IV estaba inundado de frases sin sentidos, gazapos monumentales, errores de ortografía, en fin, cosas que en aquel momento no se podía echar la culpa al traductor de Google ni a la inteligencia artificial. Eso era obra de una persona. Pero es que hasta el manual de instrucciones tenía cosas, por ejemplo, un hechizo denominado Blows Wizard, que claro, para los mal pensados, era como decir felaciones entre hechiceros. tenía muy mala pinta. ¿Qué dicen en Square? Esto no puede seguir así. Vamos a contratar a alguien que controle de idiomas para no meter la pata en los siguientes lanzamientos. Y ahí es donde entra el bueno de Ted. Bueno, Woolsey él asumió la tarea de traducir varios títulos de Square, no solo este, ¿eh? Final Fantasy Mystic Quest, Final Fantasy Legends 3, Secret of Mana, Final Fantasy VI y Chrono Trigger. ¿Qué os voy a contar? Juegos con una cantidad de diálogos, de descripciones muy considerables, y el problema de aquellos encargos es que suponían un curro extremadamente complicado e incómodo, porque para llevar a cabo las traducciones a Woolsey le daban un plazo de tiempo ridículo, de un puñado de días, ya está. Le proporcionaban una guía del juego, le daban una serie de archivos con bloques desordenados del texto original en japonés, le daban el cartucho y ale, apáñatelas. Encima, claro, él se ponía ahí a trabajar arduamente, le enviaba su traducción a Square y Square siempre le respondía que su trabajo era inservible, que no valía para nada porque ocupaba 4 veces más espacio del que podían meter en el juego por el tema, ya sabéis, de los caracteres y del vocabulario japonés que es más compacto. Vamos, que una traducción directa y exacta al inglés era inviable porque simplemente no había sitio humano donde meterla. A eso hay que añadir otra cosa, porque claro, estamos en mediados de los 90, Nintendo América, las políticas de contenidos de Nintendo América que prohibían meter referencias religiosas, palabras malsonantes o que fuesen ofensivas, insinuaciones sexuales, temas políticos, alusiones a la muerte, bueno, pues muchas más cosas para que el producto final fuese family friendly en Norteamérica. Total, que Ted Woolsey ahí podando, atenuando, abreviando los textos, decidió tirar todo su trabajo a la basura y empezar desde cero con la mente mucho más abierta y la meta de crear una nueva versión más escueta. ¿Y qué hizo? Pues dijo, mira, el guión lo voy a modificar a mi manera, me voy a inventar partes de la trama, voy a cambiar la personalidad de los protagonistas, voy a meter referencias que los norteamericanos comprendan y voy a renombrar personajes, objetos, lugares. Se vino arribísima. Por poner un caso de otro juego, en Chrono Trigger, que también le hemos hecho un informe de misión, es cosa suya que, por ejemplo, Frog, la rana, declamara sus líneas como si estuviera en una obra de Shakespeare sin venir a cuento. Todo eso es cosa de Ted Woolsey, que ese día se levantó, pues yo qué sé, con ganas de verse Macbeth en el teatro. Pero es que el woolseyismo más popular precisamente tiene lugar en este Final Fantasy VI, en la boca de Kefka, porque hay cierta escena donde los protagonistas logran zafarse del villano y de sus secuaces, y eso provoca que Kefka exclame un muy poco destacable ¡Argh, maldición! En la versión original en japonés, ¿vale? Entonces, claro, ¡Argh, maldición! No tenía mucha gracia. ¿Y qué dijo Woolsey? Yo voy a poner colorido y más inexplicable hijo de submarinista. Claro, hijo de submarinista era una referencia un poco al, y perdonad que lo diga, al hijo de puta, que diríamos de manera coloquial, pues el hijo de submarinista. ¿Qué pasa? Que años más tarde, la versión de Final Fantasy VI en Game Boy Advance iba a rizar más el rizo, sustituyendo esa línea, ya no era hijo de submarinista, por hijo de un gusano de arena. Claro, es que hay cosas que es de mente gordísima, porque el Ted Gulsi este incluso dijo, la compañía se llama Square, pues voy a meter una meta referencia a Square, y de hecho aparece el eslogan de la compañía a modo de epitafio en la tumba de Darryl, la amiga de Setzer que muere cuando se estrella el barco volador, pues si te acercas a la tumba se puede leer The World is Square, para meter la palabra Square. Wow, no sé si conocíais esta historia de Ted Gulsi, porque aquí en España también podríamos hablar de lo que pasó con el 7, ¿no? Pero que hay antecedentes. Me parece un Cristo, o sea, este señor es Dios. O sea, el pavo que se mete aquí, lo del hijo de submarinista y todo. Por lo menos creía Dios, madre mía. Sí, sí, o sea, me parece. A ver, sí que es verdad que entiendo que le pagaban lo que le pagaban y que se pasó muchas cosas por el forro de donde le pasara. Pero bueno, a ver, al final, cuando tienes unos plazos, tienes una limitación de caracteres, tienes que improvisar, ¿no? Tienes que intentar hacer lo que puedas. Otra cosa es que ya se tomara igual demasiadas licencias. Pero me parece una forma creativa de solucionar un problema, la verdad. Sí, desde luego es una forma creativa, pero fue curioso. Ahora entiendo por qué en algunas de las de lo que he leído sobre la versión de Game Boy Advance hablaban de cómo habían retocado la traducción, pero eran muy sutiles, no explicaban todo el pifostio que acaba de contarnos Sergio. Sí, ¡qué sí. barbaridad! Pues viene de ahí. Sí, okay. Claro, porque además el tío da charlas, ¿eh? O sea, él va a conferencias y dice, sí, sí, pues claro, era otra época, tal. Y claro, él cuenta que en su época, en el 90 y tanto, no había internet o no, todavía no estaba tan popularizado, y cuando entró por primera vez en internet y buscó su nombre, al principio todo era muy feliz. Ay, mira, están hablando de mí. Y cuando vio que mucha gente era para insultarlo, dijo, ostras, ¿qué he hecho? Que me he metido con el fan de Final Fantasy. Sí, y sí. Busca, lo que había en internet era gente buscando, ¿conocéis la dirección de este tipo? Que quiero ir a felicitarle personalmente. Exactamente. Eso es así. Eso es. Pues mira, una curiosidad de este Final Fantasy VI, que al menos ahora se puede disfrutar con todo su esplendor. Y a mí me gustaría que, ya que hemos hablado del desarrollo, hay un nombre que no ha salido mencionado. Que habrá quien diga, uy, qué raro, mucho hablar, y no sale Nobuo Uematsu. ¿Qué clase de plan malvado os traéis? ¿Cuál Kefka? Pues tiene su motivo. Porque claro, la banda sonora de Final Fantasy VI es que no es cualquier banda sonora. A esto había que dedicarle un bloque completo, había que detenerse en estas canciones míticas, maravillosas, que por cierto están en Spotify, tienen millones de reproducciones y no se merecen menos. Así que Jonah, que sé que has estado trabajando, estudiando, cuéntanos un poco qué hace tan especial la música de Final Fantasy VI. Vale, pues preparaos porque vienen curvas, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Uematsu, vamos a hablar de reggaetón, vamos a hablar de Aeris, vamos a hablar de Chuck Berry y vamos a hablar de una cofradía de Jaén. Me tienes intrigado, ¿eh? Esto va a ser muy loco, gente. Os lo digo ya. Pero todo eso, primero os pegaré toda la chapa y luego entramos en las curiosidades, ¿vale? Vale. Mira, de Uematsu no voy a hablar mucho porque hemos hablado ya en diferentes informes de misión, entonces creo que ya todos sabemos, o si no, buscad información, que nos lo tienen que dar todo hecho, todo lo que podemos sacar del señor Nobuo. Un apunto, si quieren mirar, tenemos un informe de misión de Final Fantasy X en el que hablamos largo y tendido de Nobuo Uematsu. Exacto, sí, sí. Cosa que yo me he oído porque yo sí que escucho los programas, aunque no esté yo, Sergio. Vale, venga, empezamos con la parte filosófica, ¿vale? Dijo Arnold Schoenberg que la inteligibilidad en la música parece imposible sin repetición. Y muchísimos de los temas de Nobuo tienen una repetición como forma de vida. Los ritmos son fácilmente reconocibles y durante la canción vas transitando por esos ritmos, cambiando un poquito las notas, ¿no? Y eso hace que la música sea tan fácilmente recordada, que sea una música que se te queda dentro, que sigue recordando en esta cabeza. Y pasa mucho con Uematsu, y obviamente, pues con este Final Fantasy VI no iba a ser menos. Recordemos también que la música esta era para un videojuego y que si tú estás en la misma zona donde se reproduce una música, la música tiene que seguir sonando. Por lo tanto, que tenga una cierta repetición, unos ciertos ciclos, es lo más normal del mundo. En este juego Nobuo nos alimenta con 61 canciones y más de 2 horas y media de banda sonora. Todas estas canciones se hicieron para el chip de la Nintendo, el SPC 700 Sound, que era, bueno, pues la Super que teníamos en su época en el 94. Y yo me he encontrado con un problema, porque cuando yo me he ido a buscar la banda sonora y he entrado en Spotify, estaba escuchando y me tenía que salir para ver si había puesto algo que no era, porque pensaba que era un remaster. ¿Ah? O sea, no me creía que eso estuviera hecho con el chip de la Super Nintendo. Es una puñetera maravilla. Sí, y sí. Bueno, y para empezar así un poco ya más en lo que son las canciones, he querido destacar unas cuantas que tenemos hoy. Y la primera, obviamente, es la ópera de María y Draco, ¿vale? No os vamos a poner un fragmento porque luego me ha dicho Sergio, me ha chivatado, que luego tendremos en la pausa, tendremos aquí la ópera. Y nada, os voy a explicar un poquito, ¿vale? Es un conjunto de 4 canciones que consta de la apertura, que se llama Overture, Obercha, para los que sepan mucho inglés, en la que se plantea el inicio de una historia de amor que la guerra no deja fluir, ¿no? María y Draco, que son los protagonistas, no pueden estar juntos. Después viene para mí el mejor tema del juego, que es Aria di mezzo carattere, que es una canción que os sonará a todos ultra familiar y que luego en curiosidades os confirmaré las sospechas que podéis tener. Luego tenemos como tercera parte Wedding Waltz Duel, que es un tema que es tipo vals, ¿vale? Hasta que acaba el primer minuto de canción y luego se vuelve una puñetera música de batalla épica con sintetizadores y unos sonidos metálicos que representan la voz que no podían meterle en esa época por las limitaciones del chipset. O sea, hay como una voz de hombre y una voz de mujer que está hecho todo con sonidos metálicos y es como si cantaran la ópera y es espectacular. Obviamente luego cuando tuvimos el Pixel Remaster se añadió voz a todas estas partes y es una maravilla. Y luego tenemos la canción Gran Finale, que es una canción alegre y frenética para ayudarnos a escapar de los acontecimientos que pasan en el juego y llegar a tiempo para ayudar a nuestra Celes, que tiene un pequeño problema con un pulpo. Luego, en cuanto a temas sueltos, quería destacar unos cuantos. Ahora, si puedes, voy a pedirle a DJ Sergio que me pinche Omen. A ver, aquí la tenemos. Esto va para arriba, ¿eh? Sí, sí. Subidón. Wow. Este es el tema inicial de la historia, ¿vale? El que podemos ver en la intro. Y es un tema que ya esto se nota que aquí va a haber algo épico, ¿eh? Vamos a vivir mucha experiencia épica durante todo el tema. Hay muchísimo cambio de instrumentos, mucha variedad de ritmos y está, es una música como muy llena, ¿no? A nivel de sonido. Eso, claro, los que sois músicos como Sergio lo podréis explicar mejor, ¿no? El no dejar nunca una pausa, siempre hay algo que hacer. Y es un poco lo que nos va a pasar en este juego, o sea que creo que es bastante acertado. Luego tenemos la canción de batalla, la de Battle, que es un clásico en estos juegos, no tiene más, y cumple con creces lo que se espera de él. Es un tema rápido y que te mete en el papel de la urgencia de una batalla. También quería destacar un poco el Victory Fanfare, que ya lo habéis escuchado todos, y la verdad es que a mí es un tema que me encanta tanto de este como del 7. Luego tenemos a DJ Sergio poniendo... Perdón, Phantom es que claro, Forest. Yo voy con un poco de retraso, ¿vale? Y ya está el tema de la fanfarria, evidentemente. Sí. Que esto te da una ilusión cuando lo escuchas, como, uff, qué bien. Sí, sí, la verdad es que es súper chula. Yo tengo, por ejemplo, el del 7, me lo pongo yo muchas veces en los streams de Tekken, cuando gano algún combate, que no suele pasar. No, lo tengo en un botón en la Steam Deck y me la pongo. O sea, cuando ganas sale serpentina y todo. Exacto. Vale. Mira, pínchame Phantom Forest, por favor. Venga, vamos. Creo que es precioso. Les gusta, ¿eh? Estamos en el chat aquí y creo que les gusta a los compañeros. Yo lagrimita, right now, ahora mismo, como siempre. Uf, es que... Es un temazo, es un tema muy místico. Es un temazo. Sí, sí, sí. Entramos en el terreno de lo sobrenatural, ¿no? Y este tema encaja muy bien desde el Phantom Forest y luego pasaremos por el Phantom Train. Son unos temas que realmente te acongojan, ¿no? Cogen un poco lo que tienes dentro y te dejan intranquilo durante todo el rato. Luego en Phantom Train también además empieza con unos sonidos de tren que ya te va explicando un poco lo que va a pasar, ¿no? Y creo que es un... Creo que son dos temazos de la leche. Luego quiero hablar de The Belt, que es un tema que tiene muy claro la perspectiva donde va enfocada, ¿vale? Es un tema con un ritmo constante que nos trae a una zona como más tribal. Para mí es un temazo y este tiene una curiosidad bastante cañera. Luego le voy a pedir, ahora no lo pongas, Sergio, ¿vale? Pero luego al final te lo voy a pedir para las curiosidades. Vale, vale. Protect the Espers es otro de estos temas frenéticos que acompañan muy bien los acontecimientos y es tremendo, frenético y épico a partes iguales. Es una maravilla este tema, ¿no? Es que claro, todos son muy guapos, entonces todos son muy era como raro, ¿no? Decir, no, es que todo es una maravilla este también. No, pero bueno, es que realmente si tenéis un rato, escucharos la banda sonora porque vale mucho la pena. The Decisive Battle es... he puesto aquí una cosa que no sé si debería decir, pero he puesto que es la sacada de chorra de las músicas de combate. Mira, entonces... mira, vamos a escucharlo un poquito. ¡Wow! Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No lo diré de esa forma en un podcast, pero sí estoy de acuerdo. Ya, pero ya sabemos que yo no tengo criterio. Tengo aquí... Es épico, tiene ritmazo y se pega como la madre que lo parió. Es una maravilla. Slam Shuffle lo he metido porque es un tema tétrico y me gusta mucho este tipo de música. Es un sonido metálico que transforma una canción animada en algo más. Y me parece muy curiosa y me deja como una sensación extraña, ¿vale? Es un tema que me gusta, pero que te deja ahí como raro, ¿no? La sensación es como, hostia, me está gustando, pero me está dando cosa este tema. Y ahora, Sergio, pínchame Spinach Rack. Venga. Qué simpático. Sí. Lo dice Marta, ahora vamos al casino. Exacto, es la música de la casa de apuestas, la música de la ópera. Es un... O sea, es que ya te da esa sensación, ¿no? Creo que es muy apropiado para la zona donde es. Es un sitio donde tú podrías estar, no sé si recuerda un poco al oeste, a las películas estas cuando van allí al casino, un salón o algo así. Me parece que es muy acertado. Luego tenemos el tema de Blackjack, que es el barco volador, y es una canción brutal. Y la verdad es que es muy apropiada y es muy chula y te aporta todo lo que puedes esperar de estar volando con un barco. Battle to the Death. Es una canción acojonante, empieza tétrica y va evolucionando a la música de batalla con tintes de canción de terror. Es una maravilla también. Mira, mira. Claro, esto ya da más miedito. Sí, sí, sí. Luego tenemos Searching for Friends. Que es un tema que me da la sensación que transmite lo que quieres, ¿no? No rendirse aunque te encuentres solo. Y que siempre puedes llegar a encontrar a tus amigos. Mira. Creo que es... Perdón porque te estoy interrumpiendo, pero es que no, claro... No pasa nada. Yo escucho las canciones y digo, uff, quiero ponerlas. Pues ponlas todas las que quieras. Vale, este es Searching for Friends. Friends, exacto. Sí. Además te las he puesto en orden, ¿eh? Para que veas que soy buena persona. Luego tenemos Kefka Towers, es la fase final de la historia y parece una música de asalto, ¿no? Al final es lo que estamos haciendo, estamos yendo a por Kefka y tenemos que darlo todísimo. Mira, ¿ves? Mira, dice Marta que Searching for Friends es el tema de la caja de música de Final Fantasy VI que ha sacado Square. Anda, vale. O sea que mira, ahí tenemos una información extra. Uh-huh. Luego tenemos dos locuras de canciones. Tenemos Dancing Mat, que es la canción del boss final de Kefka, que son 18 minutos de temazo con varias partes y cada una de las partes, o sea, que coinciden con cada una de las partes del final boss. Y luego tenemos la de Balance y Restored, que es otro tema de 20 minutos, 21 minutos, que hace que, bueno, pues la explicación de que todo vuelve a la normalidad, entre comillas, si acaba normal este juego. Y es una canción que te da como la seguridad de estar en tu casa. Sí, sí, es un temazo, ¿eh? One Winged Angel es un temazo, pero es que Dancing Mad, si no es mejor, está ahí, ahí, ¿eh? Y luego todos los personajes... Para mí es mejor, pero eso ya podemos discutirlo. Que Dancing Mad es mucho Dancing Mad. Sí, sí, es una maravilla, es una maravilla. Y que bueno, que son 18 minutitos de canción, ¿eh? Que no está y mal. Y que tiene la risa de Kefka escondida ahí dentro del tema. Yo eso os invito a buscarlo, que eso es un guiño maravilloso. Se metió la risita en medio de todo aquello. Bueno, increíble, increíble. Luego también tenemos un poco los temas de personajes, ¿vale? He destacado poquitos porque es que si no vamos a estar aquí... Claro, es que son 61 canciones, entonces igual no estamos una hora y media solo hablando de la música. Entonces, quería destacar el tema de Terra, obviamente. Al final es la protagonista o la supuesta protagonista, mínimo carátula del juego. Y es una canción con tintes épicos que te refleja el viaje, ¿no?, que está teniendo Terra en descubrir quién es y de dónde viene. Uh-huh. Luego tenemos a Locke, que es una tonadilla animada, como le sale en el juego al final. O sea, aún teniendo pérdidas graves, no para de empujar el equipo, aunque todo parezca que no va todo mal. Él está ahí siempre para apoyar a todo el mundo. Luego tenemos un tema que es en representación de dos personajes, que es el de Edgar y Sabine, ¿vale? Que es un tema muy señorial, ¿vale? Para describir a estos dos hermanos de una forma brutal. Luego tenemos el tema de Kefka, que es un tema bastante loco, como él. ¿No? Muchos tonos punzantes, una variedad importante de ritmos, que hacen que sepas que algo no funciona bien en esa cabecita, ¿eh? Y luego tenemos los últimos dos, que es Shadow. Si puedes pincharlo, Sergio, ¿lo tienes a mano? Sí, es que me cuesta un poquito, pero sí, sí. Vale, sí. Vale, perdón. Mira, mira. Este es el de Shadow. Sí. ¿No estáis ahí en el oeste, gente? Este está muy guay. Ahí. El sol. Es que es muy badass. Poniéndose. Sí, sí. Sí, sí, recuerda a Morricone, ¿eh? Señor Ennio. Pues a mí, para mí este tema es brutal también. Me parece espectacular y a ver, es que es una maravilla. O sea, es una maravilla, es... Recordando siempre al tema este de la soledad de Shadow, con las pérdidas que podemos ver durante la historia, y está muy bien. Y por último, quiero destacar, ¿vale?, a Gao, obviamente. ¿Cómo si no, se no nota sería, la mano? No sería yo. De cada uno. Sí, sí. Esta es una canción que empieza triste, ¿vale? Básicamente como la vida de Gao. Recordemos que, bueno, luego hablaremos de los personajes, pero la vida de Gao empieza mal. Y termina peor, básicamente. Entonces, el primer minuto de canción, minuto y medio, perdón, la mitad de la canción más o menos, es triste, ¿no? Te deja acongojado y luego, de golpe, a mitad de la canción, cambia a algo mucho más animado, ¿no? Y no deja de ser un tema que te transporta a casa. Y tu casa es donde está la gente que quieres, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y en este caso creo que Gao empieza triste, pero consigue llegar a su casa. Y su casa es con Terra, Locke, Sabine y todo nuestro grupo. Entonces, es un tema que tenéis que escuchar, porque es la mitad es como que algo no va bien y después llegas a decir, vale, ya estoy en casa. Y esto para mí es el tema de Gao. Sí. Y luego empiezan las risas y la emoción, gente. Ahora ya vamos con las curiosidades. ¿Vale? Cuando luego escucháis en un rato ahora que haremos la pausa, Aria di Mezzo Cameo, perdón, Aria di Mezzo, Karatere, veréis que se parece sospechosamente al tema de Aeris. ¿Os habéis dado cuenta? Supongo que mira, sí. Mira, ¿no? Vamos a escuchar el principio, que lo tengo aquí a mano. Vale. Mira. Uf. Es verdad. Se parece. No vamos a hablar de plagio, porque es la misma persona, obviamente. Sí. Bueno, que yo hago una tesis y si yo no me cito a mí mismo, estoy haciendo plagio, ¿eh? Ah, pues mira. Lo quiero decir, a lo mejor se está plagiando a sí mismo. No, pero es verdad que se parece mucho. Sí, sí, se parece muchísimo. Entonces, bueno, pues quería destacarlo porque me parece curioso, porque yo lo estaba oyendo y es como, madre mía. Además, os voy a contar una curiosidad. Yo cuando me casé, yo fui al altar con la música de Aeris. Venga ya. ¿En serio? Sí, sí, sí. Soy un friki de esos. A mí eso me parece una anécdota buenísima. Una santa. ¿Eh? Sí, sí. Una santa. Buena lección. Sí, sí, pues. Mi mujer fue con Guns N' Roses. Con November Rain. ¿Buena lección? Sí, sí. Y yo con el tema de Aeris, sí, sí. Menudo frikis, pero bueno. Qué guay. Luego os quería contar también un poquito la canción de los Chocobos, ¿no? Que aquí se llamaba Tecno Chocobo. Y nada, que simplemente os quiero explicar que desde el Final Fantasy II siempre ha estado en los juegos principales esta canción, y que aquí pues estaba como más maquinera, pero seguía siendo el mismo tema. Mira. Hay disco, ¿eh? Disco Chocobos. Sí. Vale. Chocobo Bacala, exacto. Y ahora, Sergio, ahora te voy a pedir que me pinches The Belt. Vale, vamos a ver The Belt. Atentos, que se vienen cositas. Aquí hay curvas. Este es el reggaetón, ¿a que sí? Exacto. Por el ritmo lo estaba viendo venir el tum-ta-tut-tat. Tú vas a una discoteca y podrían poner perfectamente esta canción ahora mismo. ¿Te imaginas? Bueno, yo no descarto nada nunca. Bad Bunny con esto y pum, pa, pum, pa. Bueno, al final el ritmo no dista tanto. O sea, no. Me parecía curioso, ¿no? Que decir, hostia, pero realmente tiene un aire, ¿eh? Uh-huh. Luego tenemos un guiño a Chuck Berry, ¿vale? ¿Os acordáis de la canción de Johnny B. Goode? Pues tenemos aquí a Johnny C. Badd, que es una canción bastante rock and rollera y que, hostia, hacerle un guiño a Chuck Berry, un ídolo de masas del rock and roll de los finales de los 50, me parecía, hostia, cuanto menos curioso. Sí, mira. ¡Qué chulo! Es una pasada. Y todo esto dentro de una misma obra, ¿eh? Uf. Y todo esto con un chipset cutre de Super Nintendo. Cuidado, que es que eso es lo curioso. Hay que aclarar que siempre fue peor que el chip de la Mega Drive, así que más mérito todavía. Sí, me he metido en la consola desde 30 años, ya me salgo. Luego, os voy a explicar ahora entramos ya en lo friki total, ¿vale? Algo que Sergio, siendo andaluz, seguro que le motiva mucho. Que es que la banda de cabecera Sagrado Descendimiento en una cofradía que se llama la Ilustre Hermandad y Cofradía del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor y María Santísima de las Penas. Todo eso es el nombre, a mí no me preguntéis. Hacen su cofradía en Linares, por cierto, que es Jaén. En 2011, en medio de la procesión, empezaron a tocar la canción de Terra. ¡Hala! Y hay vídeos. Pasa el enlace por el Discord. Vale, ahora lo ahora busco después. Y lo paso, ¿vale? Para no parar ahora en esto. Luego os lo pongo. Y me parece tremenda maravilla y tremendos frikis, ¿eh? El director de orquesta es un Cristo. Sí. Y esta era la última curiosidad, ¿vale? Os voy a explicar un poco el tema de versiones y números, ¿vale? Todas estas versiones salieron en el 94. Hay cuatro bandas sonoras. El Final Fantasy VI Original Sound Version, que son las canciones originales en tres discos, y que vendieron 175.000 copias solo de la banda sonora, ¿es esto? Salió también el Final Fantasy VI Grand Finale, un disco con 11 canciones con arreglos de Shiro Sagisu y Tsuneyoshi Saito, y es todo orquestal, ¿vale? Y vendieron 34.000 copias de esta versión. El Piano Collections Final Fantasy VI es un álbum arreglado por Shiro Sato y tocado por Reiko Nomura, y que tiene 13 canciones y covers, que de esto no hay datos de ventas. Y luego también salió el Final Fantasy VI Special Tracks, un álbum pequeñito de 20 minutos y 6 temas, con canciones inéditas del juego. Son canciones que no se usaron en el juego final. Y además un tema cantado que se llama Approaching Premonition. Uh-huh. Y hasta aquí la música. Si tenéis alguna duda, es el momento. Pues mira, creo que Marta, bueno, creo no. Marta, tú has ido al Distant World, no sé si el resto ha tenido la ocasión. ¿Qué presencia se le da a Final Fantasy VI en un evento así que intenta ser un homenaje a toda la saga a nivel musical? Pues fijaos que yo he ido a 3 Distant Worlds y tengo que decir que he tenido la suerte inmensa, porque creo que, o al menos a mí no me ha coincidido, que no suele darse mucho, porque claro, tienes que traer a cantantes cantantes de ópera, tienes que venir preparado y demás, pero he tenido la suerte de poder ver la representación de la ópera entera con los movimientos. Hay una versión un poquito más recortada para Distant Walls con todos los cuatro movimientos que ha señalado antes Jonah. Y esa la vi en mi primer Distant Walls hace muchos años en Berlín. No he vuelto a coincidir con esa. Y eso, os aseguro que eso es una experiencia increíble. O sea, salen ahí al escenario los tenores y la soprano, y eso es maravilloso. Y luego, en las otras dos ocasiones, sí tengo que decir que Final Fantasy VI normalmente aparece con el tema de Terra, y mi sorpresa última, que ya adelanté antes, que hicieron una fusión muy bonita entre Phantom Forest y Gao, así que eso a Jonah le habría gustado. Anda. Pero os aseguro que... Es un temazo, lo siento. Sí, que el poder escuchar en directo la ópera en esos cuatro movimientos, yo todavía lo recuerdo y deseo volver a vivir ese momento. A veces lo pienso como si fuera una especie de suerte cósmica que tuve en aquel instante, y es increíble. O sea, puede tocar. Si vais a algún Distant World por el mundo, os deseo de corazón que os toque, porque es increíble. ¡Hala, qué guay! Pues mira, me parece una maravillosa curiosidad sobre esta ópera, esa escena, el aria que suena. Ahora vamos a escuchar esa versión de Pixel Remaster, donde ya tenemos una voz real de una cantante. Pero es verdad que luego incluso los fans se han preocupado mucho de querer ver cómo terminaba esa obra de María y Draco, ¿no? Incluso creo que la propia Square, en estos conciertos que organiza, hizo alguno donde representaban la función completa y le daban un final. Que me parece claro, como en Distant World termina, sí. En Distant World termina muy breve, pero bien. Y le dan un pequeño cierre, sí. No se queda interrumpido, sí, sí. Qué ahí chulo. Sucede también. Ojalá os toque, de verdad. Si alguna vez podéis ir a un Distant World, se parece. Sé también que sale Dancing Mad a veces. Y bueno, lo más esperable es que toque el tema de Terra, que también es precioso de escuchar. Hombre, por supuesto. Pues mira, vamos a hacer nosotros una pequeña pausa para escuchar con atención esta canción maravillosa de la escena de la ópera con Celes y todo el significado que tiene, y volvemos para meternos en la historia propiamente dicha de este Final Fantasy VI. Ahora volvemos. Thank you. mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que ha quedado preciosa esta versión que han hecho, esa adaptación de la letra, el haberlo pasado a esa versión musicalizada increíble. Bueno, qué decir de la música que no hayamos dicho ya y que no la haya explicado también Jonah. Así que yo creo que ahora sí que es un buen momento para meternos en esos hitos fundamentales o esos eventos principales de la historia, porque sí, es una obra muy coral, pero hay unos sucesos por los que tenemos que transitar sí o sí y que son los que luego, con el paso de los años, desde que salió en el 94, hacen que nos acordemos de una obra de este tipo. Una de ellas es la escena de la ópera, pero no es la única ni muchísimo menos. Entonces, bueno, Marta, te corresponde a ti este ejercicio un poco difícil de sintetizar un juego de esta magnitud y de todo lo que sucede, pues hacerlo aquí de una manera un poquito más breve, pero sí que nos sirva como recordatorio de todo lo que cuenta un juego así. Es difícil, pero Michocobo está preparado. Lanzo el aviso, como siempre, de que vienen spoilers, pero yo confío en que este recorrido pues os traiga buenos recuerdos, os dé muchas buenas ideas y que también para todos nosotros, todos los que estamos aquí, para nosotros los compis, que saquemos temas de los que poder comentar, porque al fin y al cabo aquí se van a entrelazar comentar de personajes, comentar de temas y grandes arquetipos argumentales y también por ir viendo todo lo que sucede en esta epopeya de un mundo en ruinas. Pero bueno, vamos para allá entonces. Fijaos que Final Fantasy VI a nivel conceptual sería un canto en el que las vidas de los personajes y sus fantasmas se entrelazan en la caída de un mundo. Grandes temas son el amor, el sacrificio, la identidad, la fraternidad, la muerte y, además de la muerte, un viejo conocido en los Final Fantasy, una razón para vivir. Y bueno, tenemos un prólogo y es que hace mucho la guerra de los Magi dejó el mundo arrasado y entonces en esta guerra, como consecuencia, la magia dejó de existir. 1000 años después reina la alta tecnología, pero hay quienes quieren revivir ese poder oculto, esa fuerza de la magia para sus propios fines. Y estos tienen un nombre propio, el Imperio Gestal. Así que, después de este prólogo, sobre todo tenemos una pregunta que a mí me parece muy trasladable al día de hoy, una pregunta directa que nos hace el prólogo y que se queda haciéndonos mella, que es, atención, ¿es posible que aquellos que están en el poder estén a punto de repetir los absurdos y los terribles errores del pasado? ¡Uf! ¡Dios! Claro, es que ahí de donde viene que la historia es cíclica, ¿no? Directamente. Respuesta, sí. Ahí estamos. Respuesta, sí, siempre, dice Akamaru. Y bueno, pues vamos allá. 3 armaduras Magitek avanzan por las tierras nevadas. 2 de ellas están siendo controladas por unos soldados del Imperio que se llaman Vixi Wedge. Esto es anecdótico, son nombres, pero como son nombres que serán conocidos en la saga, tengo que decirlo. La 3.ª la ocupa una joven llamada Terra Branford. Sus órdenes son hallar una mágica criatura, un Esper. Tienen que dirigirse a las minas de Narshe. Cuando llegan allí, eso sí, esa criatura mágica y extraña, reacciona ante Terra, desintegra a los soldados, adiós Bixie Wedge, y ella pierde el conocimiento. Será entonces el cazarrecompensas, o así es como le gusta definirse, Locke Cole, un miembro de los replicantes, una fuerza rebelde que después desarrollaremos más, será quien rescate a Terra y quien la lleva a un lugar seguro. Allí, en ese lugar seguro, le cuenta que su voluntad y su mente estaban siendo controladas, pobre mía, por un dispositivo que llevaba en la cabeza semejante a una corona. En definitiva, Terra era una marioneta del Imperio, pero acaba de despertar al mundo y acaba de ver que han cortado sus hilos. Y es que ella no era una marioneta cualquiera. Resulta que Terra tiene grandes poderes mágicos cuya explicación nadie conoce y nadie le puede relatar. Y sobre esto, ¿qué pensáis? Porque claro, otra vez el tópico, sobre todo ahora que hemos jugado más cosas, de la amnesia, del personaje amnésico. Porque hombre, ahora está ya muy visto, no lo sé. Pero tiene una buena explicación. Es decir, tiene esa corona que le han puesto, tiene que la han controlado desde siempre... Y además luego se explica también, pues, bueno, luego explicará cómo descubre su esto, pero sobre todo es eso, al fin y al cabo, es el Imperio el que le ha impuesto todo esto y se ha encontrado así. O sea que, bueno, es un tópico que nos encontramos en mil juegos, el JRPG o CRPG, da igual. Sí. En Occidente u Oriente, lo del el protagonista amnésico, es una constante. De hecho, si no tenías un protagonista amnésico, no estaba seguro si era un juego de rol, sinceramente. A mí me gusta pensar que Terra acaba de nacer cuando Locke le desmonta todo el tinglado de lo de la corona. Uh-huh. Hombre, y que luego ayuda también a la anagnórisis, ¿no? Que comentábamos al principio del programa, el hecho de esa amnesia y que luego poco a poco vamos conociendo esa naturaleza suya, sí, sí. Pues a ver, seguimos, a ver qué más... Yo os digo, Terra parte de que acaba de conocer, de salir al mundo, como quien dice, ¿no? Y está apoyada ahora mismo por Locke. Con Locke es un ladronzuelo, pero bueno, a él le gusta definirse como cazarrecompensas. Lo importante es que forma parte de los replicantes, una fuerza rebelde en contra de este imperio, el Imperio Gestal, que va a salir varias veces. Te interrumpo un momento. Sí, Marta, sin problema. Porque hay una cosa que comentamos fuera de micro y luego al final no lo hemos dicho. Y es que a veces puede que a los oyentes les suene raro cuando decimos, por ejemplo, Locke cazarrecompensas en vez de cazatesoros o cosas así. Y es que depende de la traducción que hayamos leído, que al final van cambiando nombres, van ya cambiando el nombre de las reliquias, de los propios hechizos y demás. Así que los oyentes nos disculpen porque a lo mejor no les suena igual, pero nos referimos a ello. Totalmente, gracias por la matización, porque a veces ya decimos y que más jugamos con distintas traducciones y también como nos vengan un poquito a la mente. Pero bueno, nos hemos situado con que Terra acaba de despertar al mundo, ¿no? Así que bueno, aquí entra a colación un... personaje, mejor dicho, un personajazo, el despiadado consejero y mago imperial que se llama Kefka. Entonces sabemos que Kefka les persigue. En esta persecución, Terra y Locke, pues bueno, son ayudados en primer lugar por un grupo de moguris, a los que posteriormente volveremos, y después se refugian en el territorio aliado de los replicantes, el castillo de Fígaro. Allí su rey Edgar les brinda protección y se une a ellos. Conocemos así entonces que Edgar es también... compinche de la base rebelde de los replicantes, y además en este castillo ya podremos conocer que este rey tiene un hermano gemelo, Sabin. Lo que pasa es que Sabin no comparte el trono con él. Sabin lleva un tiempo alejado del reino, no está presencialmente ahí. ¿Por qué? Pues ya lo veremos más adelante. En este momento sabremos que Kefka se planta en el castillo de Fígaro, presiona al grupo, amenaza el territorio de Fígaro, le prende fuego y entonces en estas no le queda nada a Terra, a Locke y a Edgar, esta vez ya acompañados por el monarca, que huir. Así que este es el ay, pues mira, yo quiero, momentazo es que van saliendo, de Fígaro. Van saliendo... Yo os voy haciendo así pausitas para vale. Ver qué os suscita todo aquello, así que ya acabamos de pasar del reino de Fígaro. Pues y tenemos mira. A un personaje como es Edgar. Sí, pues mira, ya que hemos hablado de estos hermanos, de Sabin y Edgar... Yo, como esto se llama el Batallón Pluto, me lo llevo a mi terreno. Porque a mí me recuerdan mucho la historia de ellos, de cómo desde pequeños, el tener que estar su destino dictado desde que nacen, desde la cuna, por eso, porque tienen que reinar. Me recuerda el sentido del deber de Steiner o Garnet, con lo que debe de ser una reina. Y me parece una trama muy chula, de cómo al final cada uno encuentra su camino y lo asumen, ¿no? Y me parece muy guay. Al hilo de eso, a mí me gusta mucho... que no han seguido ese camino, que es que se estaba trilladísimo de tener a dos hermanos y un trono. Hay intrigas palaciegas, dagas florentinas, Juego de Tronos. No, al contrario, me gusta cómo se entienden y cómo se apoyan y cómo hay ese tema de la fraternidad que en algún momento hemos mencionado, que queda muy bonito y que está muy bien y que por fin ves pues eso, que hay cosas más importantes que lo que es conseguir el trono, que de hecho ninguno de los dos lo quería mucho, sino que al final uno tenía que hacerlo. Pero yo creo que eso es una de esas cosas que, bueno, pues te hacen sonreír. Al menos a mí me hicieron sonreír en esa hija. Pues mira, esto está bien. Luego ahondaremos en eso, porque de momento lo único que sabemos es que Sabin no está. Pero bueno, sí podemos aprovechar aquí para hablar un poquito de Edgar, que os suscita. Porque también Edgar es un personaje un poco cargante porque mantiene una vez más ese, pues, un poco ese tópico canalla de Casanova, de tira fichas. De hecho, en cuanto ve a Terra, va directamente a por ella. Es como, a ver, relájese un poco, señor. Pero bueno... Dentro es de lo verdad, que cabe, hay que decir que no, el juego tampoco ahonda tanto en ello y solo una pinceladita de que tenemos que es un Casanova. Pero sí, más bien, más que un Casanova, lo es por lo que dicen, pero por lo que se ve, lo único que se lleva son cortes y tomaduras de pelo. A mí me recuerda a Larry Leffer de los juegos de Larry, que también va de Casanova por la vida, pero no se come un rosco. Pues más y o menos. Genera incomodidad. Al final parece un poco más un tipo por hacer la gracia y para burlarse un poco de ello. Pero ahí lo tenemos. Algo que luego replicaría un poquito Gitán, quizá más adelante. Uh-huh. Pero pues señalarlo. Y además se nos habla también un poco de esa naturaleza, de ese pasado. Creo que cuando nos dicen quédate a dormir en el castillo, y como la cuidadora nos cuenta un poco de ese. Nos hace como un flashback, ¿no? Y es que para mí me funcionan muy bien juntos. De hecho, no por menos, tienen el tema principal, el leitmotiv a nivel musical, es de ellos dos, de los hermanos. Y el hecho de que son gemelos. Que esto, al que le gusta el psicoanálisis, seguro que encuentra algo, ¿no? El hecho de que sean físicamente iguales. Pero luego, evidentemente, cada uno es de su padre. Bueno, son del mismo padre y del mismo madre, pero se entiende lo que quiero decir. Luego, cada uno tiene su propio desarrollo psicológico. Pero muy chulo lo de que sean gemelos, ¿eh? Muy chulo. Y son las dos caras de una misma moneda. Curiosamente, esto lo dejo ahí y está bien traído por algo que veremos más adelante. Pero bueno, seguimos. Después de huir de Fígaro, Terra se pregunta, pues bueno, ¿qué tiene que hacer ahora que sabe que ha sido manipulada toda su vida? Está dudando mucho, tiene que decidir dónde está su lealtad y ahora mismo pues la atormenta no saber cuál es su pasado, no saber cuál es el origen de sus habilidades y en esta situación mientras ella se está enfrentando a esta crisis con recién traída al mundo, como quien dice, el grupo conoce nuevos aliados y es que ya se incorpora al mismo pues Sabin, el hermano de Edgar. ¿Qué pasaba? Que Sabin es aprendiz de artes marciales y estaba practicando y aprendiendo en las montañas, pero bueno, se encontraba ajustando cuentas para vengar el asesinato de su maestro, Duncan. En esta circunstancia, una vez vengado su maestro, se une al grupo. Y por otra parte, también conectan con Bannon, el líder de los replicantes. Esta es la figura que finalmente le pide a Terra que se posicione, que se moje y que diga si va a unirse a su lucha rebelde. Y ella entonces acepta y dice que sí. A partir de aquí, se van a dividir los caminos. Así que si queréis comentar algo de Sabin y Bannon, y si no, puedo seguir, porque se avecinan momentos narrativamente muy interesantes. Bueno, aquí simplemente yo creo que esto funciona muy bien a nivel narrativo para ponerte ya como un objetivo, ¿no? De ahora empieza realmente la aventura, ahora entendemos las motivaciones, pero a partir de lo que ocurra, pues a ver a dónde nos lleva, ¿no? Este camino. Así, sí. Lo importante es que ahora sabemos que Terra, después de un tiempo de duda y de pensar cuál van a ser sus siguientes pasos, está decidida a ayudar a aquellos que han estado ayudándola a ella hasta el momento, ¿no? Y bueno, el imperio se está convirtiendo en una amenaza creciente y el recién formado grupo tiene que dividir sus caminos. El primero de ellos es el de Locke. Locke se va a dirigir en solitario a Fígaro del Sur, que acaba de ser invadida por el imperio. Allí viene un personajazo que sé que ya hemos comentado que es uno de los favoritos aquí del equipo, que es Celeste Cher. Celeste Cher es una generala del imperio que está siendo torturada por los soldados y está siendo acusada de traición. Locke decide ayudarla, decide rescatarla y ella, ante pues, su sorpresa, dice: si tú eres un rebelde, ¿qué haces ayudándome a mí, que soy parte del imperio? Como respuesta, Locke simplemente dice que la ayuda porque quiere y qué más da. Ojito que aquí, esto me recuerda mucho a nuestro gitán tribal de, bueno, pues, ¿hace falta una razón para ayudar a alguien? Pues no. Así que nos encontramos con que Locke y Celes, un rebelde y una generala del imperio que acaba de ser acusada de traición, escapan juntos de Fígaro del Sur. Claro, todavía no sabemos las motivaciones de Celes y luego llegaremos, ¿no? Ese momento no me quiero adelantar, pero a mí como jugador también me provoca cierta desconfianza, porque yo no sé si me va a vender en algún momento o no, claro. Ya veremos. Durante la mayoría de tiempo Celes se comporta de una forma bastante neutra, ¿no? Y te hace dudar, porque sí que parece que con Locke hay buen rollo, hay tal, hay sentimiento, ¿no? Un poco de... Pero está en esa fina línea y lo está así durante bastante parte de la aventura. Por cierto, voy a detenerme aquí para soltar una anécdota del guión, y es que aquí en la traducción además lo podemos apreciar que Celes hace un pequeño guiño a, bueno, Celes y Locke en esa escena hacen un pequeño guiño a Star Wars, porque Celes le dirá, digamos que Locke aparece infiltrado con los ropajes de los soldados imperiales, y entonces Celes dice una línea que es: oye, no eres demasiado bajito para ser un soldado imperial, que eso es una línea extraída tal cual de Star Wars. Verdad. Yo no había caído. Aquí tenemos un guiño. Ya sabes, es de sobra conocido que Star Wars ha inspirado muchas cositas en Final Fantasy, y sobre todo en Final Fantasy II, ¿vale? Que era la época. Sí que si os gusta Star Wars, Final Fantasy II tiene bastantes reminiscencias. Y aquí tenemos también ese pequeño guiño. Y bueno, seguimos. Este era el camino de Locke. Tengo que insistir aquí en que, como principal novedad narrativa, el jugador, por primera vez en un Final Fantasy, puede escoger qué camino vivir primero. Se nos plantea en una pantalla en negro si queríamos hacer el camino primero de Locke, el de Bannon, Terra y Edgar, o otro de Sabine, ¿vale? Así que estos tres sucesos que os estoy contando se van a poder vivir en el orden que el jugador quiera, que eso es una novedad importante. Y bueno, este primer camino de Locke se queda aquí, el siguiente es el de Bannon, Terra y Edgar. Inicialmente con Sabine, ¿vale? Pero Sabine por un accidente separará el camino del de Terra y Edgar. Y bueno, Bannon, Terra y Edgar vuelven a Narshe, simplemente pues donde empezó nuestra aventura, donde Terra perdió el conocimiento. Vuelven allí para oponer resistencia y para pensar en ganar el apoyo del Esper, de esa criatura mágica congelada del principio de la historia. Ahora que saben que pueden contar con Terra, quieren ver si pueden volver a ver a esa criatura y ver si puede ayudarles en algo. Este camino es el más cortito, pero ahora nos metemos con el tercero, el de Sabine, que este sí que tiene meollo. Sabine inicialmente iba con Bannon, Terra y Edgar, pero sufre un accidente en el río con un personaje secundario pero bastante carismático que se llama Ultros. No he hablado mucho de él, pero seguramente cuando terminemos este apartado de Sabine querréis comentarlo, que es un personaje con bastante personalidad. Y bueno, Sabine en ese accidente acaba separado del grupo principal, pero conoce a nuevos aliados, a Shadow, que es un mercenario, y a Cian, el noble guerrero del reino de Doma. Aquí, es en este territorio, en el reino de Doma, sabremos que no todos los generales del imperio y los subalternos del imperio son tan sádicos como Kefka, porque también nos entra a colación el general Leo. El general Leo es conocido por su honor e integridad entre sus filas. Pero bueno, la caída del reino de Doma la protagoniza Kefka con uno de los actos más deleznables que hemos visto jamás en un Final Fantasy, porque Kefka envenena a toda la población de Doma que estaba siendo asediada, arrasa con ella e incluso arrasa con sus propios soldados. Por desgracia, esto también se lleva por delante a toda la familia de Cian, que se encuentra solo, de repente, y solo, absolutamente solo. Así que Cian, por eso, une su lucha a la de Sabine, siempre también acompañado de Shadow, por un módico precio. Shadow es un mercenario que va donde le lleve el viento. Y juntos cruzan el bosque fantasma. se montan también en el tren fantasma, donde allí Cian va a tener un breve reencuentro con los espíritus de su mujer y su hijo fallecidos. Y poco después van a conocer también a ese personaje que tanto quiere Jonah, a Gau, que es un adolescente que se ha criado entre bestias. Aquí hay muchos personajes, así que abrimos melón de todos los que han entrado nuevos. ¿Qué tal? Pues mira, bueno, Ultros, yo creo que aquí amamos a Ultros, me parece un personajazo. Las líneas de diálogo... No he dicho que es un pulpo, ¿no? Así que podemos decirlo ahora. Ultros, ese pulpo que ataca a Sabine, es que es eso, es un pulpo. Que además te dice, el pulpo cocido no entra en el menú, o sea que... Todas las líneas de Ultros son buenísimas. O sea, sí, pero yo creo que el momento de oro de Ultros yo creo que es más adelante. Sí. Cuando se encuentre con Realm. Pero... Sí. Y por cierto, quiero también hablar, porque si no, de Kefka. Porque es que Kefka ya, con esto que ha contado Marta, mira que ya se nos había presentado antes, en la parte de la arena, del castillo, vale. Pero bueno, al principio era como, ups, es como un payaso, ¿vale? De la corte, un bufón, mejor dicho. Y se me han metido arena en las botas, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno, pues no le echan mucha cuenta, ¿no? Pero poco a poco vas viendo que va increciendo, que esa maldad que tiene, que al principio parece como un villano de segunda, que siempre hay alguien por encima de él en esa jerarquía de poder... Y cómo poco a poco él va haciéndose más grande, más siniestro y más despiadado. A mí me parece este acto de decir, oye, que hay soldados que van a morir por nuestra culpa. Me da igual. El fin justifica los medios. A mí me recuerda mucho al Joker. Porque, y además me ha impactado como hace años leí El regreso del Señor de la Noche de Frank Miller, que tiene un momento dado en el que el Joker... mata a todos los que hay en un estudio de televisión en el que sale directamente y se los carga a todos, en un, también envenenados. Y como el Joker también, él se cayó, bueno, se cayó en una especie de enorme depósito de químico y salió transformado. A Kefka también lo estudió transformando. Fue el primero que probó los experimentos de Stahl para poder convertirse en... para controlar el poder de la magia y convertir en Magitech y todo eso, y sale sin nada de empatía. Y yo creo que es lo que da tanto miedo, que es alguien que no tiene absolutamente ninguna empatía, que matar y no matar es la cara de una misma moneda, pero que la puede lanzar igualmente, y se cae por un lado, cae por otro. Y... se podría pensar que quizá la diferencia es que aquí mata para conseguir sus objetivos políticos, el poder y demás, pero realmente no, porque ya veremos más adelante cómo hace cosas que en realidad no necesitaría para tener ese poder. Entonces es la encarnación de la maldad desde el punto de vista de la locura. Y eso, el no poder, el que es imprevisible, el no poder saber qué quiere hacer y el saber que está dispuesto a que cualquiera que esté cerca está, aunque sean sus propios soldados, aunque sean sus secuaces, están viviendo de prestado, porque en el momento en que le parezca gracioso algo como cortarles la cabeza, lo va a hacer. Da mucho miedo. A mí me parece un villano increíble, sinceramente. Mata porque puede hacerlo. Hace el mal porque puede hacerlo, porque le divierte, porque demuestra que está por encima del resto. Y eso son los villanos que más te marcan, creo yo. Al final, si miras Sephiroth era una historia de venganza contra el mundo. Pero Kefka mata por placer. O sea, es diferente. No ve que haga nada malo, no cree que tenga nada malo. No tiene límites, no tiene líneas rojas. Si quiere destruir el mundo, puede destruir el mundo. Si quiere matar un castillo, puede matar a un castillo entero. Que hay mujeres y niños. ¿Y qué? Pues están ahí, no haber estado. O sea, le da exactamente igual. Pero también aquí ha hablado antes Marta de otro personaje que me gusta mucho, el de Cian. Porque toca un tema como es el del suicidio. Porque cuando pierde a todos, precisamente por el ataque de Kefka, está dispuesto a lanzarse él solo en un ataque suicida, y si no llega a ser por Sabin, que le para los pies y le dice, de esta manera no vas a conseguir nada, vas a morir por tu familia, vas a morir igual que tu familia, y tu familia no querría que pasara esto, él estaba dispuesto ya a renunciar a todo porque no encontraba sentido a la vida. Está muy bien luego el desarrollo cómo vendrá, pero en ese momento ya trata el tema de qué sentido tiene la vida cuando te arrebatan todo lo que tienes. Y cabe señalar para el trasfondo de Kefka que nunca vamos a tener un flashback puro y duro de lo que le sucedió. Así que está muy bien que hayáis apuntado un poco su origen, porque otra cuestión que creo que a nivel narrativo funciona muy bien es que definimos al personaje por lo que hace, los actos tan deleznables que hace, y también por lo que se dice de él. Ese trasfondo de su origen, de que experimentaron con él y se les fue de las manos, y eso ha derivado en que tenga esa mente tan, tan caótica, se nos va a decir por parte de los soldados. También son los propios soldados los que, si hablamos con ellos, nos van a señalar lo cruel que es, y eso vamos a poder verlo, y además vamos a poder escucharlo de sus subordinados. Y luego también con respecto a Cian, quiero añadir que claro, que ya tenemos las bases de su conflicto. Para Cian, todo su arco narrativo va a transitar por cómo gestiona esta pérdida tan dolorosa y tan repentina, que es la de haber perdido a su mujer y su hijo en este ataque a Doma por estos actos de Kefka. Así que ya en el caso de Cian también lo tenemos muy claro. Cian va a muerte a por Kefka después de lo que le ha arrebatado. Así que sí. Y el general Leo, como posiciona Kefka, funciona muy bien. Kefka es absolutamente caótico y desquiciado, cruel, lo habéis dicho muy bien. Mata porque puede y porque le divierte. Y el general Leo es un general del imperio con unos valores y un sentido del honor muy, muy claro. Y bueno, muchos personajes nuevos. Así que seguimos. Entonces, estos tres caminos separados ya confluyen en uno. Y ahora todos los miembros del grupo, incluidos los nuevos aliados, pues coinciden en Narsh para plantar cara al imperio. Ya volvemos a estar con todos, con Terra, con Edgar, Celes, Shadow, Cian, todos se unen, todos unen puntos en común, se dan cuenta de que todos tienen motivos para estar en contra de Gestal, y entonces coinciden allí para establecer una defensa. Y bueno, le plantan cara a Kefka, derrotan a Kefka, pero sucede algo que nadie se espera, es que el Esper, esta criatura que estaba congelada en el fondo de las minas, vuelve a conectar con Terra. Pero es que esta vez el cuerpo de la joven cambia y da forma a una criatura humanoide de color rosa. Terra cambia su aspecto, se transforma en esta especie de bestia y ante el shock de lo que acaba de sentir, se aleja volando a toda velocidad. Y los demás, sus compañeros, lo único que pueden hacer es mirar cómo se aleja, mirar cómo huye, y ser presas de esa impotencia. Esto quizás es el momento de revelación de la gran verdad, o el primer paso para saber la verdad de la identidad de Terra. Es Mewtwo, que, se convierte en Mewtwo. Momentazo. Es verdad, es Mewtwo. No lo había pensado, pero sí. Entonces, esto es un momentazo, sí. Y bueno, puedo seguir. Entonces, Terra ha huido, ¿vale? Entonces, mientras el grupo trata de buscarla, vamos a conocer algunos detalles del pasado de algunos de ellos. Aquí, como comentamos al principio del juego, si exploramos, podemos también ya intuir lo que señalaba Jonah, que Gau fue abandonado, que sabemos ahora, y podemos pararnos aquí porque antes hemos apuntado un poquito esta subtrama, pero no la hemos terminado de señalar, así que ahora es el momento, porque aquí, en esta época en la que tenemos que buscar a Terra como misión principal, también aprenderemos que Edgar y Sabine, los dos hermanos Fígaro, nunca quisieron el trono, pero decidieron quién se lo quedaba, a cara o cruz. Pero esto es una apuesta que encierra el sacrificio de uno de ellos. Así que paro aquí porque Edgar y Sabine hay que comentarlo. Esta trama es preciosa. Antes apuntabais que quizás es una de las más sorprendentes. Soraya, Saga, te queremos. Y es que se lo juegan a cara o cruz. Cualquiera podría pensar que los dos quieren el trono, pero aquí pasaba todo lo contrario. Ninguno lo quería. Querían una vida de libertad. Y ¿qué es lo que sucede? Pues que Edgar amaña la moneda para quedarse él con el trono y que Sabine pueda dedicarse a entrenar en las artes marciales para recorrer el mundo y poder ejercitar lo que siempre ha querido hacer. Así que esto es dentro de esta apuesta tan azarosa que no tenía nada de azar. Como digo, se encierra ese sacrificio y ese acto de fraternidad y de generosidad de un hermano para poner con el otro. Eso además que choca mucho. Edgar siempre lo hemos visto como un poco socarrón, graciosillo, pero ha sido capaz de sacrificarse por su hermano sin que éste lo sepa. Completamente. Me parece una de las escenas con más carga emotiva. A mí me encanta, ¿eh? Esa trama de los dos hermanos y de que no haya competencia, sino que vayan a una. Y yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que el tema de que sean gemelos también contribuye a eso, ¿no? Se suele decir que los gemelos tienen algún tipo de conexión que va más allá de lo normal que tendrían dos hermanos. Y yo no sé si en ese caso también influye, ¿no? Para que uno sepa el lugar en el que se encuentra el otro y cómo las preocupaciones parece que se extienden del uno al otro. Es muy, muy bonita esta subtrama. Y no es la única que conoceremos también en esta etapa, ¿no? También sabremos que Loki y Celes ya intuimos que parecen sentir algo el uno por el otro. Pero el cazatesoros se siente atado a su pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Es que no puede dejar atrás la culpabilidad que siente por el fallecimiento de su antigua novia, Rachel. Así que hay un duelo que él no ha gestionado, que entonces no le permite del todo apegarse a Celes. Y este tema también se plantea aquí. Y bueno, mientras seguimos explorando esto, al final los personajes pues encuentran a Terra en Zozo, la tierra de los ladrones. Allí el Esper Lamu les cuenta que ella es uno de ellos, ella también es un Esper. Son seres mágicos de otra dimensión que han sido invadidos por el Imperio durante mucho tiempo. Pero bueno, Terra acaba de averiguar esta verdad. Lamu decide unir su fuerza como invocación a la de los héroes y mientras Terra tiene que gestionar todo esto, todavía no va a poder acompañar al grupo. Está desolada porque tiene, según palabras textuales de Lamu, el tipo de sufrimiento que padece aquel que desconoce su propia naturaleza. Y me he quedado esta frase porque me parece muy, sí, muy potente. Yo le hice una captura. Siempre hablamos de la identidad. Sí, tú también. Genial. Entonces... Ya os digo, aquí Terra tiene que gestionar todo este conocimiento que acaba de obtener, pero al menos los compañeros ya saben que ella está aquí. Uf, es que claro, esa idea de ser huérfano, de ver la naturaleza de tus propios padres y demás, cómo se te cuenta, ¿no? Con ese flashback, ese fue el momento revelación que para mí Terra evidentemente crece como personaje a partir de ahí. Y es como que realmente entiendo todas las motivaciones y todo lo que va a ocurrir en adelante. Así que tiene sí, un momento muy bonito. Más detalles, pero sí. Sí. ¿El qué? Sí, no, luego no, se verán no, más detalles más de su génesis, pero... Ah, vale, vale, sí. Sí, de cómo... Ahora, de momento, lo único que sabemos es que es parte Esper, o parece ser un Esper, pero ha sido demasiado para ella y tiene que procesar todavía la información de saber quién es. Porque y la parte de pregunta... Locke y Celes está muy bien porque realmente cuenta un poco lo que va a seguir pasando. Esa, la cantidad de problemas que hay para que esa relación pueda fructificar. Porque eso es la primera de muchas, ¿no? Sí, tú decías además que esta trama romántica te gustaba y es que es un amor prohibido por los propios fantasmas de los personajes. Locke no está preparado porque está preso de su culpabilidad y Celes ya veremos qué pasa con ella. Pero aquí hay espacio para todos. Y bueno, mientras Terra descansa, el grupo oye hablar acerca de Setzer. ¿Quién es Setzer? El Taur errante que es poseedor del único barco volador del mundo. El grupo se da cuenta de que necesita este barco volador si quiere infiltrarse dentro de la capital del Imperio. Pero, bueno, ven perfecta su oportunidad porque al parecer Setzer se ha obsesionado con una cantante de ópera llamada María y planea secuestrarla, que es como, a ver, Setzer, hijo mío, estas cosas no se hacen, ¿eh? Pero bueno. Aprovechando que Celes guarda gran parecido físico con la actriz, se infiltran en plena representación de una ópera para tenderle una trampa al Taur y así conseguir su barco. Este es el momentazo que vamos diciendo todo el programa de la secuencia de la ópera. Celes se infiltra, pero la representación acaba interrumpida por nada más y nada menos que Ultros, una vez más, nuestro pulpo graciosete. Y bueno, consiguen salvar un poco la papeleta entre todos de lo que es la función. Y al final Celes se juega su libertad al azar con Setzer y consiguen así que este personaje también se una a la lucha rebelde. ¿Os pasasteis la ópera la primera? Yo no. Sí. Yo no. Vale. Sí, sí. Ah, que sepáis, vale. Hay que explicar esto, es verdad, que es pasarse la ópera, Jonah. Bueno, no, me refería a interpretar, sí, ¿no? Con las frases que hace Celes. Buah, que sepáis que hay límite, no puedes hacerlo todas las veces que quieras. O sea, si después de cuatro tries te da game over. Pero está bien hecho porque... Te dejan por imposible, ¿no? Te dan cuatro días de función. Pero está bien hecho porque, claro, el propio personaje, la propia Celes dice, voy a ponerme a repasar el texto. Y ahí tú eres ella porque tú tienes también que memorizarlo como si fueras a cantar tú. Yo lo hice fatal. Yo reconozco que luego tuve que apuntármelo en un papel porque si no, no había manera. Tengo una mala memoria. No, pero es un minijuego muy divertido realmente. Y además, como es tan épica la canción, es como, madre mía, pero estoy aquí interpretando la ópera. Y hay que decir una cosa. El jugador es responsable de que esa área tan bonita no acabe hecha un desastre. Exacto. Y poco habla pues sí, de que eso no paran. Está genial. Pero digo que además hay una cosa que no hemos destacado todavía, pero que este es un momento muy bueno porque el juego también tiene momentos de alivio cómico, que son graciosos, que hemos hablado de temas muy serios, suicidio, hemos hablado de muertes, de masacres, hemos hablado de todo eso, pero también tiene sus momentos muy divertidos y la ópera tiene realmente es muy divertida porque entre lo que era el libreto y lo que al final sale, no sé, llegan nuevos personajes que los mete el impresario cuando se da cuenta para poder intentar arreglar la papeleta y todo. Está bien, es bastante divertido. Y luego ya Ultros, pues es al final, aunque sea un enemigo, es un enemigo muy cómico. Es muy divertido. Aquí, sin duda, los fans de Final Fantasy IX vivirán la ópera como un recordatorio de ese prólogo tan maravilloso que tiene Final Fantasy IX de intentar fusionar un plan maestro detrás de una obra de teatro y de cómo en la obra de teatro que tanta luz representa en Final Fantasy IX, donde Gitán, Garnet, Steiner, todos acaban metidos, tienen que acabar improvisando, y es un poco también lo que sucede en Final Fantasy VI, así que es inevitable pensar en Quiero ser tu canario en la ópera de Final Fantasy, perdón, en el teatro de Final Fantasy IX. Cuando vemos este momento. Así que sí, tiene su toquecillo de humor, de inocencia y de gravedad también. No pueden parar con las obras de teatro en los Final Fantasy, está muy bien. En el 7 también tenemos obra de teatro en Goldsaucer. Y tengo una anécdota. Tengo una anécdota que contar de esta parte, porque, claro, de cara a hacer toda esta parte de la ópera, Kitase no sabía cómo hacerlo. Uf, a ver, una escena de la ópera, yo nunca he ido a la ópera. Y Sakaguchi le dijo, pues aprovecha y ve a ver una función en una ópera. Y él le dio muchísima pereza y dijo, yo no voy a ir. Yo busco por aquí en el Google de la época, donde sea, en algún libro, cómo es el Albert Hall, del clásico teatro, y lo recreo. Y luego, con el paso de los años, fue a ver su primera ópera y dijo, jo, pues me arrepiento de no haber ido cuando estaba haciendo el juego. Aparte que me hubiera ido muy bien, la hubiera disfrutado. O sea que toda esta parte la hizo sin haber ido nunca a una función. ¿Habéis ido alguna vez a la ópera? Yo sí. Sí, yo sí. Yo no, también. Lo siento. Bueno. Es que es toda una experiencia. Sí. Y depende cómo te pillen, la puedes disfrutar mucho o uff. También pero depende creo que es de la ópera. Obra, pero sí. Yo he visto clásicas y modernas, incluida la de Brokeback Mountain, que está... Que si no lo sabéis, es una. Bueno, la película está basada en una ópera contemporánea. He llegado a ver esa y luego alguna de Mozart también. Don Giovanni fue la que vi yo. Muy guay. Y bueno. La flauta mágica, que es densilla, ¿eh? La flauta mágica se las trae, pero sí. Sí, sí. Bueno, pues ahí está, pero simplemente sí. La curiosidad que me hacía gracia. Qué curioso. Aquí que sepa. Jo, pues de la ópera pasamos a la fábrica, ¿vale? Que cambio de entorno. Pero bueno, la fábrica Magitek. ¿Qué pasa? Ya que tenemos el barco volador, el Blackjack, el barco de Setzer, el grupo se puede infiltrar en la capital imperial. Y allí, en concreto, en la fábrica Magitek, donde se sospecha que está habiendo actividades un poco ilícitas. Allí, ¿qué es lo que van a ver? Que esas actividades no son ni nada más ni nada menos que es que el Imperio estaba experimentando con los Espers, matándolos para quitarles su energía vital y así poder aprovechar su magia para pues lo que ya estábamos apuntando, ¿no? Aumentar las capacidades físicas y los poderes de sus soldados. De hecho, esto explica que Celes tenga poder mágico, esto explica que Kefka tenga mucho poder mágico y que su mente esté totalmente distorsionada porque se le fue de las manos esa experimentación. Y allí conocen al responsable también en parte de estos experimentos, el científico Cid, que ya estaba tardando en salir un Cid en este Final Fantasy. Y bueno, él es parte activa de este plan, pero ya vemos que está empezando a estar atormentado por lo poco ético del asunto, ¿no? Y a mostrar culpabilidad y arrepentimiento. Y bueno, encima, para la desolación de Locke, que aquí, como antes aventuraba un poquito Atreides, la historia de amor de Locke y Celes tiene muchas trabas, porque Celes además es señalada en ese momento por Kefka como un agente doble y una traidora. Ella no lo niega del todo, pero insiste en que su lealtad está siempre de parte de los replicantes. Pero claro, Locke ya recibe ese choque de desconfianza y no sabe qué hacer. Pero bueno, como muestra de lealtad, Celes le planta cara a Kefka, se separa del grupo y parece que se sacrifica por ellos. Digo parece porque no, a Celes todavía le queda mucha guerra que dar. Pero bueno, insisto en que ahora la generala abandona el grupo para en pos de esa muestra de lealtad. Yo tengo una pregunta, ¿sí? Marta. ¿Cuál es vuestro Cid favorito? Es dura esta, ¿eh? Es dura. A ver, yo... Bueno, si queréis, me tiro yo y luego ya sí os digo. Venga, vale, voy a pensar un poco. Sí. Yo, aun a pesar de que es un personaje bastante hijo de puta, hablando mal y pronto, el Cid del Final Fantasy VII. Para mí lo del viaje espacial y todo, el luchar por tus sueños, me quedo con él. Es que es el primero en el que pienso. Tú me dices Cid y en mi cabeza aparece él. Y me parece que su historia, que yo quiero ver en el Rebirth, bueno, cuando se explore, cómo lo hacen, ¿eh? Sí, para mí también sería ese. De momento ya le han quitado el tabaco, o sea que... le falta que le quiten el alcohol. Y el machismo... Y el machismo y el maltrato. Claro. Sería bien que se y el maltrato, sí. Pues sí. Sí, yo supongo que lo harán, hombre. Es que Espero. Yo diría que a mí me gusta mucho el Cid de Final Fantasy IX. Yo siento si soy un poco monotemática con el 9, pero me gusta mucho ese no Cid lo sientas. De... No, ¿verdad? Exacto. Me gusta mucho ese Cid, bicho buri, rana, ese camino de redención que tiene, su toque cómico. A mí ese gran duque me gusta. Y tengo que decir que aunque Final Fantasy XVI tengo mis discrepancias con el juego, creo que Final Fantasy XVI ha dado uno de los mejores Cids de la saga, ¿eh? Quizás sea el mejor personaje que hay, y bueno, es decir, lástima que se podría haber dado más de sí, pero Cidolfus del 16 hay que reivindicarlo. A mí me llenó mucho la experiencia jugar con Cidolfus. De hecho, lo reivindico porque era el que iba a decir yo. Estaba pensando, sí. El 9 me gusta mucho, pero realmente el que más me ha gustado es el de Final Fantasy XVI. Toda sí. Esa parte, cómo lidera toda la resistencia y todo lo demás. Y no voy a contar nada porque es una lástima que se había perdido la gente. Me gustó mucho. Además, es en toda la parte del juego que todavía el juego es muy bueno. Entonces, sí. A mí me parece que está muy bien. Sí, sí, sí. Es verdad que aquí el de Final Fantasy VI se queda un poquito corto en presencia, pero ya os digo que es un científico que ha experimentado con los Magitek y con los soldados, pero que está reconociendo un camino de redención, que eso es importante. Y bueno, aquí ya volvemos a Terra. Ya Terra se ha ido recuperando y ya sabemos que ella finalmente pues, está aceptando su identidad. Conocemos ahora sí que ella es hija de un Esper y una humana. Y que sus padres, en esa muestra de amor, pues fueron un símbolo de que dos mundos, el mundo mágico de los Espers y el mundo de los humanos, podían coexistir juntos. Se sacrificaron, eso sí, por sellar la puerta entre ambos mundos. Sabemos así entonces que los Espers están protegidos tras un muro, ¿vale? También en este momento el grupo pues, tiene la opción de ganar como aliado a Mog, el líder de los Mogurris de Narche, y será pues, un poderoso aliado que hace, pues, hace gala de poderes relacionados con la naturaleza. Es verdad que antes también Sergio lo señaló, que su historia no da mucho de sí, o sea, no tiene nada más, pero bueno, que tenemos aquí este fanservice de poder controlar a un Moguri, y Mog es Cookie. Sí. También sabremos aquí... Por eso no sé si usaste vosotros mucho a Mog o no, pero Mog al final parece que... Al final. Pero hay que tenerlo en cuenta. Es una opción. También cíclicamente sabemos que bueno, los Moguris ayudaron a Terra al comienzo de su viaje, pues ahora podemos incorporar a Mog en el equipo. Y bueno, ahora también, después de conocer esta realidad sobre el origen de Terra, ya por fin, sabemos que lo que buscaba Kefka pues, era traicionar al emperador Gestal. Entonces Kefka lo que quería era abrir de nuevo ese muro que separa los dos mundos y obtener la fuente de poder de los Espers. El grupo entonces se dispone a impedírselo como sea. Los Espers se escapan, Kefka queda derrotado y queda efectivamente retratado como un traidor al imperio, así que a la celda. Así que en este momento los replicantes se ven en la tesitura de negociar un pacto con el emperador. el traidor Kefka haya sido señalado, pero llega el momento de intentar organizar un tratado de paz. Para ello, el emperador accede a que, bueno, a que los replicantes sirvan de mediadores entre los Espers y el imperio. Para ello, pues el general Leo va a acompañarles en la misión de poder buscar a representantes de los Espers para firmar ese tratado. Aquí entonces, esta vez, ya les acompañará Celes. Celes vuelve al grupo, pero siguen las suspicacias entre ella y Locke, que Locke no acaba de recuperar la confianza en ella. Si bien ya se ha visto demostrado, ya sé que ella retrató a Kefka y que está ahí en el grupo otra vez, pero la herida ya está generada. Y también Terra, por su parte, encuentra en el general Leo pues, un espacio de desahogo y de conversación para expresar sus inquietudes. Ella ya sabe quién es, pero ahora viene otra parte. Sus inquietudes versan un poco en la capacidad de amar. Se resumen en una pregunta que le hace al general. ¿Crees que algún humano y yo podríamos ser capaces de querernos algún día? Porque yo no sé qué es lo que se siente al querer a alguien. Y aquí tenemos el conflicto de Terra. Ya se ha ido apuntando poquito a poco previamente, pero aquí ya se manifiesta en todo su esplendor. Tiene miedo de no saber lo que es querer, igual que sus padres se quisieron, igual que ve a muchos de sus compañeros quererse en el amplio espectro de la palabra, pero ella no sabe lo que es sentir ese tipo de emociones. Y eso da pie a pensar que está buscando una otra persona con la que estar y así. Y técnicamente es así, pero parece un amor romántico y veremos cómo evoluciona, ¿no? Exacto, a mí, yo lo decía al principio, que este personaje siempre me ha gustado porque rompe esos estereotipos que tenemos siempre tan asociados a con los que hemos crecido las mujeres, ¿no? El sentirnos llenas por otra persona, el buscar la figura del cuidado y del amor romántico. Pero Terra eso sí, lo va a desafiar un poco. Porque parece como si estuviese, solo le faltaba suspirar por, sí, ay, encontraré mi amor y esas cosas. Y no yo van por ahí los novio, tiros. Yo quiero eso. Novio, pero no. Eso. No van por ahí los tiros. Eso está bien. Bueno, en esta misión diplomática el grupo llega a Tamasa, que es una tierra de magos con un don oculto en secreto. Allí encuentran apoyo y aliados en la figura de la maga pictomante Relm, que es un personaje que me encanta, y su abuelo Estrago, el mago azul. Allí también conocen el mito de la tríade marcial, que son las estatuas de los dioses de la magia. Estos dioses decidieron confinarse tiempo atrás en un equilibrio perfecto que no debe ser vulnerado, porque si se moviera lo más mínimo, desataría un terrible poder sobre el mundo y una catástrofe gigantesca. Así que bueno, con sus nuevos aliados se acercan a los Espers para mediar y convencen a los Espers de tener un encuentro para sellar la paz finalmente con el emperador. Todo es demasiado bonito, todo suena demasiado bonito para ser verdad. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque Kefka y el emperador se la juegan. Y digo bien, Kefka y el emperador. Kefka no era un traidor al emperador, estaban los dos amañados. La alianza de paz era una pura pantomima. Así que Kefka se presenta arrasando con los Espers, mata al general Leo, qué lástima, pobrecillo. El general Leo, horrorizado al ver semejante deshonra, no da crédito a lo que sucede, intenta detenerlos, pero muere a manos de Kefka. No sé si queréis decir algo aquí, porque ahora aquí viene el bombazo también del gran hito del juego. Aquí era donde va increciendo. Sí. Aquí era donde en principio iba a acabarse el juego, ¿no? Sí, esto podría haber sido un final, pero ahora vemos porque supone una de las decisiones narrativas más potentes de un Final Fantasy. Lo que sucede aquí es que además Kefka y el emperador, aliados, se han llevado encima la tríade marcial, estas estatuas que guardan todo este tremendo poder. Entonces, el grupo pretende detenerles, pero aquí viene la última jugada de Kefka. Kefka apuñala por la espalda al emperador, rompe el equilibrio de las estatuas y él mismo se sitúa en el centro de poder. Y así las últimas palabras del emperador antes de morir, aunque eso de morir se puede poner en duda por teorías que circulan por ahí, pero bueno, apelan a una realidad muy tenebrosa. Él dice literalmente, el mundo está a punto de comprender el verdadero significado de la palabra miedo. Y tanto porque Kefka raja literalmente el mundo por la mitad, se convierte en un dios, todo el grupo acaba disperso, todo el mundo acaba cao, Kefka realmente se carga el mundo y así la realidad tal y como los héroes la conocían ya no existe, porque ahora nuestro mundo del equilibrio se ha convertido en el mundo de la ruina. Uf, así es que esto Kefka, es heavy, ¿eh? Kefka se carga el mundo. Esto abre debate. Abre debate de por qué es uno de los mejores villanos de Final Fantasy, por no decir el mejor, al menos para porque mí. Porque es el único villano que ha conseguido su objetivo. Los demás se quedan en el camino. Este lo logra. Pues sí, los ha derrotado a todos y además consigue estar entre bambalinas y que en principio parezca que ese es tal, como decía antes Marta, el emperador es tal, el que es el villano, y en realidad obviamente no lo es, y se convierte en Dios, derrota a todos los personajes. Eso no se suele ver, vamos, yo no recordaba ningún juego en el que perdieras primero y luego a ver qué pasa, pero además es que es el fin del mundo. Es que ha hecho el fin del mundo, ha acabado con una cantidad de gente, ha destruido pueblos porque sí, ha abierto el mundo en canal. Y encima, un tío que hemos dicho antes, no tiene la más mínima empatía, no tiene líneas rojas, no le importa absolutamente nada. Domina el mundo a su capricho, literalmente, sin mayor objetivo que lo que le apetezca en ese momento, lo que le parezca divertido en ese momento. Aterrador, ¿no? Además de que configura de nuevo todo el mapa mundi del juego. Si los jugadores estaban acostumbrados a una organización de continentes, ahora cual Pangea se ha cambiado de manera radical. Y además cabe señalar, que esto se lo avisé a Trades hace poco cuando iba a rejugar, cabe avisar que en este punto del juego el jugador puede o no salvarle la vida a Shadow. Porque en este punto, que sepáis que Shadow puede morir si el jugador... Bueno, tenemos una cuenta atrás para salvarnos, pero si apuramos esa cuenta atrás al máximo, Shadow se incorporará al equipo, vendrá corriendo y se salvará también. Si nos vamos antes de apurar esa cuenta atrás, Shadow muere en este momento. Y además, Muy bien el aviso, la verdad. Sí, ¿verdad? Porque iba a decir que por culpa, entre comillas, del jugador inconsciente que no sabría que esto sucede, y yo creo que si esto no se tiene en cuenta, va a pasar. De hecho, sí, de hecho, el juego al Telltale, muchos años después, te da opciones para que viva o muera gente en un momento de Shadow, pero más adelante veremos qué pasa con otro personaje también. Así es, así que no sé si a vosotros la primera... Bueno, no sé, en el caso de Jonah, ¿tú has salvado a Shadow? ¿No lo salvaste? No. ¿A ti qué pasó? No, fue, ¿no? Sí, ah. Sí, fue triste pero cierto. Claro, yo no lo sabía, entonces me pilló ahí de... ¿Cómo? No. Y fue como, bueno, pues nada, ya está, se acabó. Contestaste que sí a la primera, ¿verdad? Porque luego te dan pistas los carteles que salen. No, me tengo que quedar a esperar a Shadow. Si en la segunda vez, o sea, en la primera vez que te preguntas si quieres saltar, dices que no y vuelves a ir al borde y te pregunta que si quieres saltar, tienes la opción de sí, y luego ya te pone no, tengo que esperar a Shadow. Y ahí ya te da la pista, pero a la primera no dice nada. Claro. Sí, pues como no quería utilizar guía porque me parecía, digo, hostia, vamos a intentar hacer lo más como en la época posible. Y bueno, pues... Valiente. Bueno, o inconsciente, una de dos. Creo recordar que... Como, bueno, pues nada, hasta aquí. Que hay que apurar hasta que queden 4 segundos o 3 para el fin del mundo. 7 segundos, 7 segundos, le diría a Sephiroth a Cloud. Pues no, creo que son 4, si queréis salvar a Shadow, pero bueno. Y a pesar de lo que pueda parecer, no estamos en la mitad del juego. Queda ya bastante poco, pero diría que nos encontramos casi hasta el último tercio del juego, ¿no? El mundo roto, el mundo en ruinas. Un año después del cataclismo, Celeste se despierta, ha estado inconsciente todo este tiempo. Y había sido cuidada, había estado atendida y cuidada por un Cid que se encuentra bastante enfermo. En este punto, además, en función de las acciones del jugador, el científico puede sobrevivir o morir. Y ella, si muere, si Cid muere, ella intentará suicidarse. Celita con el momento, ¿eh? Esto es un momento muy duro. Pero al fracasar en su intento, verá un halo de esperanza en una gaviota que lleva el pañuelo de Locke. Así que en cualquiera de los dos casos, si Cid sobrevive o no, Celeste va a ser la encargada, la líder de emprender la búsqueda de todos y cada uno de los miembros del grupo. Hasta que no recojamos a todos los compañeros, no podremos emprender nuestra venganza de Kefka. Y así, pues, enfrentarnos en esa batalla final, salvar el mundo y volverlo a recomponer como le corresponde. Para ello, entonces, lo que va a tener que hacer Celeste... respaldada, mejor dicho, por ese tema tan bonito que antes señalaba Jonah, Searching for Friends, muy claro, en la búsqueda de los amigos, tiene que conectar con las historias personales de cada uno de ellos, encontrarles y convencerles de que se unan de nuevo a esta lucha un año después en un mundo totalmente desolado. Y por eso os iba a preguntar eso, ¿qué tal ese momento de Cid? ¿Se os murió? ¿No se os murió? ¿Cómo vivisteis ese momento de del intento de suicidio de Celes, si os salió? Es que esto es muy dura esta escena, ¿eh? Sí, es una cosa que además Final Fantasy ha hecho bastantes veces, el momento, que además esto es, me imagino que lo hemos hablado mil veces, el viaje del héroe, ¿no? El momento de la caída del héroe antes de que vuelva a resurgir. Esto en el 7 que hoy ha salido aquí ocurre después de cierto momento que todo el mundo conoce, y en el 9, por ejemplo, también pasa cuando el grupo es derrotado. Entonces esa sensación de uff, después de todas las horas de partida que le he echado, no ha sido suficiente. Ahora, ¿qué puedo hacer? O sea, es la sensación de angustia, de frustración y de impotencia. Y lo que comentas, ese intento de suicidio, uff. A mí eso me pareció súper doloroso. Y sí, yo también lo dejé morir. Tristemente, es así. Sí, sí, además, yo también. Que no te deja. ¿Tú también? Sí, claro. Todos igual. ¿Tú también, Marta? Yo la primera vez que jugué me sobrevivió, y ya las siguientes veces, aunque parezca un poco retorcido por mi parte, me gusta el giro narrativo. A ver qué pasa. De tirar a lo más bajo a Celes, y entonces lo dejé morir. Pero se puede, ¿vale? O sea, es cuestión de que tenemos que alimentarlo con distintos peces. Pero los peces, hay algunos que están envenenados y otros no. Entonces va un poquito al azar. Si cogemos peces que están sanos, Cid sobrevivirá, y si le damos mayoría de peces que están intoxicados, pues morirá. Es muy curioso. Pero lo que es muy duro en el suicidio es en el que te ves abocado a ello. No tienes opción. Si quieres seguir jugando, tienes que ir hasta tirarla por el acantilado, a que salte. Y luego se salva por la gaviota, pero quiero decir que es una de estas cosas que no quieres, pero ella está tan desesperada que te lo transmite a ti en los mandos. No puedes hacer otra cosa. Quiero morir. Asciende el risco muy lentamente. Es una escena que a nivel también de mecánicas y de tempo es muy dura. Pero bueno, Celes ahí está. Al final ha recuperado la esperanza y va a buscar a todos y cada uno de sus amigos. No voy a cerrar, porque si no sería muy largo, no voy a cerrar todas y cada una de las historias, pero sí os voy a plantear, así a grandes rasgos muy muy generales, cuál es el conflicto de cada uno de ellos y cómo consigue convencerles de que se una a la lucha, ¿no? Locke, en primer lugar, digamos que en este tiempo pues ha obsesionado con buscar una forma de resucitar a Rachel y suplicar su perdón, cosa que conseguirá por un momento muy breve y podrá así expiar su culpa y redimirse y encontrar, pues bueno, una manera de empezar de nuevo, también para darle hueco a seguir viviendo una posible historia de amor con Celes. Cian, por su parte, se ha refugiado en escribir cartas a una mujer que espera el regreso de su novio muerto. ¿Esto por qué lo está haciendo? Lo está haciendo para evadirse de la realidad y no afrontar los fantasmas de su propia pérdida. Cree que ayudando en la ficción a una persona que también está pasando un duelo, él afrontará también su duelo. Pero eso es algo que no hará hasta que literalmente pueda ver a los fantasmas de su mujer y su hijo y obtener su perdón. Porque eso podemos llevar la historia hasta el punto en el que Cian pueda conseguir eso o no, o quedarnos mucho antes. Pero el conflicto de Cian se cerrará cuando por fin pueda hablar con los fantasmas de su familia y seguir adelante. Y que escuche, digamos, de labios de su propia mujer, de su hijo, que él hizo todo lo posible y que le admiran y le quieren. Sigo entonces también Sabin no tenía ningún conflicto en concreto. Sabin estaba en el continente del sur intentando ayudar a la gente, y de hecho es el primer personaje que seguramente nos encontremos cuando estemos controlando a Celes. Edgar cambió de identidad a Geralt y se convirtió en el líder de una panda de ladrones, así que nuestro objetivo será convencerle de que vuelva a unirse a nosotros sin que los ladrones descubran la pantomima que ha estado haciendo. Edgar lo ha hecho por sobrevivir y bueno, se acabará uniendo al equipo. Y Shadow, si sobrevivió, yo os digo, seguirá como mercenario, y reclutarle será tan fácil pues como volver a hablar con él en una taberna. Mog, nuestro Moguri, volvió a Nashe y nos ayudará a reclutar a un Yeti, Umaro. Umaro es uno de los personajes extra, no es obligatorio contar con él, pero que sepáis que sí, que es una opción para tenerlo. No es nada más y nada menos que un Yeti, no tiene más, pero es curioso, cuanto menos. Sigo también con la lista y así, si queréis, luego comentamos así alguna de las historias. Setzer había perdido el blackjack y se había perdido sus alas, había perdido su esperanza. Pero podemos conseguir que se haga con el halcón, que es la nave de una antigua amiga a la que perdió muchos años atrás, Daryl. Digamos que Setzer también tiene que afrontar ese duelo y recuperar el legado de Daryl a través de esa nave voladora que va a servir para todo el equipo. Gau volvió al pastizal y podremos reencontrarnos con él. No solo reencontrarnos con él, sino también llevarlo a hablar con su padre biológico que lo abandonó. Que eso también es una escena dura pero tierna, porque ahí Gau demostrará bastante empatía y generosidad para con su padre, y también abrazará a la nueva familia que tiene ahora, que es pues la del equipo de los héroes, ¿no? Lo que señalaba antes John. Realm, nuestra pictomante, sobrevivió haciendo arte para el magnate Auser, y que era un magnate que estaba preocupado por una maldición existente en una de sus pinturas. Ayudaremos a Realm en su misión y se unirá al equipo. Y Strago, el pobre Strago, temiendo haber perdido a su nieta para siempre, se unió a una secta que rendía el culto a Kefka. Si salvamos a Realm, Strago recupera la esperanza y vuelve con nosotros. Añado a Gogo, que es otro personaje extra, que es un mimo de una identidad desconocida que se puede unir al equipo si exploramos una misteriosa isla. Está aquí lo de identidad desconocida, pero hay muchos rumores que apuntan, o hay teorías, mejor dicho, teorías que dicen que este podría ser el emperador Gestal que sobrevivió y que se redime y quiere darle también cera a Kefka. Pero bueno, esto insisto en que son teorías. Y por último, me dejo para el final pues a la niña de mis ojos, a Terra, porque Terra dedicó su vida en este año a proteger y a cuidar a los niños huérfanos de Moblitz. Va a costar convencerla de que se una al grupo, pero lo hará cuando gane confianza en sí misma de nuevo y entienda que ahora tiene ya ese amor que quería, que tiene a esos niños por los que luchar. Y aquí podemos comentar estas historias, pero aquí viene bien hablar de lo que decíamos antes, que Terra, ese anhelo de amor, no lo haya en el amor romántico, sino en ayudar a unos niños huérfanos que habían perdido todo, igual que ella. Terra se convierte, digamos así, en una madre y en profe. Eso es muy bonito, ¿no? Pues, porque de esa naturaleza huérfana, de sentirse sola, como su arco de redención. Me parece chulo, la verdad, bonito. A mí me gustó muchísimo, la verdad me he sorprendido porque no es tan habitual. A ver, a mí me gusta la historia de Celeste y de Locke, pero es mucho más habitual. No suele ser un amor que trascienda el fin del mundo, pero es más habitual. Pero lo de el amor por los niños y por ayudarles y ese amor materno no se ve tanto. Y me gustó cómo lo reivindicaba y cómo se convertía en eso. Dice que hay muchas formas de amor, que es muy variado, que no tenemos que fijarnos en que todo sea uno. Y rompió clichés y moldes. Y yo creo que eso, un juego del 94, pues no está nada mal, la verdad. De verdad que es genial. Pues yo digo que por eso he dejado a Terra para el final, porque además también es uno de los personajes que simbólicamente cuesta que se una al equipo. De hecho, hay que visitarla varias veces para que lo haga, pero al final ahí están todos juntos y nos vamos ya acabando para irnos a la batalla final. Los personajes asaltan la torre de Kefka y allí ellos pues descubren sus verdaderas intenciones. Kefka lo que quiere es, se le ha ido la pinza aún más desde que es un dios, y ahora lo que quiere es destruir el mundo y crear uno nuevo bajo su control, porque al fin y al cabo su pregunta es la siguiente: ¿por qué la gente se empeña en construir lo que un día será demolido? ¿Y por qué la gente se aferra a la vida sabiendo que algún día morirá? Entonces, ante esa lógica, Kefka quiere cargarse todo. Pero Terra en ese momento va a dar su propia respuesta, que es una respuesta que sintoniza mucho con Final Fantasy IX, porque lo importante no es el resultado, sino saber encontrar un sentido a lo que hacemos y encontrar una razón por la que vivir. Así que todos se enfrentan a los dioses de la tríade marcial, al propio Kefka, y así evitan la devastación absoluta. Y tras derrotarlo, asistiremos a un ending en el que, a modo de retazos y pequeños cuentos, se nos va a atisbar el desenlace de cada uno de los personajes mientras huyen de la torre de Kefka. Al final, el mensaje es el de la esperanza. Una esperanza que es la que se va a reflejar también en el último plano del juego. Terra ha perdido sus poderes, pero ella ahora sabe que tiene un lugar al que regresar, como los protagonistas de Final Fantasy IX. Así suelta su cabello al viento, mientras junto con sus compañeros se encuentra a salvo en el barco volador y sobrevuelan un nuevo mundo que por fin, ya libre de Kefka, pueden reconstruir. Igual que los vínculos rotos se han reparado, el mundo también puede hacer lo mismo. Wow. Y esto es Final Fantasy VI. Qué final, qué finalón, ¿eh? Increíble. Tremendo, tremendo juegazo y tremenda historia. Sí. Impresionante, la verdad. Uf, me claro. gusta mucho que mezclen los trocitos de las historias personales de los personajes mientras se salva el mundo, que eso también dice mucho del afán que siempre se ha tenido con este juego, la colectividad unida con un conflicto para el mundo. Claro, esa parte coral que hemos tratado de incidir y que es que en realidad podríamos estar aquí, o sea, llevamos 3 horas, pero podríamos estar otras 3 horas hablando de cada personaje. Tristemente no tenemos el tiempo, ya es de noche prácticamente, pero evidentemente cuando uno ve esto en pantalla y sin haberlo podido jugar, menos en mi caso, justo en la salida, ahí me lleva a preguntarme, ¿el público supo apreciarlo en su momento? ¿Qué tal fue recibido, tanto por la crítica de entonces como a nivel de ventas? Así que, Atreides, te dejo este espacio que es tuyo, que te conoces a la perfección de ese trabajo de hemeroteca, para ver cómo caló en el público. A ver, no va a ser mucho spoiler decir que caló bastante bien, porque estamos hablando a estas alturas de él, pero claro, los inicios a veces no son los que se espera. Sin embargo, la recepción inicial fue muy buena. Por ejemplo, en Estados Unidos, GamePro lo calificó en el año 94 con un 4,5 sobre 5 y un perfecto 5 en sonido, control y factor diversión, diciendo que los personajes, las tramas y los escenarios de opción múltiple se combinan para formar un juego fantástico. O sea, que les encantó. Pero Electronic Gaming Monthly sigue una forma de puntuar similar a de Famitsu. Tiene 4 personas, o tenía 4 personas, que 4 analistas, que daban su nota de 1 a 10. Y le otorgaron cada uno una puntuación unánime de 9 sobre 10. O sea, un 36 sobre 40. Y su premio al juego del mes, comentando que había establecido el nuevo estándar de excelencia en los juegos de rol. O sea, que llegó francamente muy bien. Es más, ese año le dieron el premio al mejor juego de rol del año y al mejor juego de rol japonés, porque hacía 2 distinciones, uno global y otro japonés. Y la mejor música también para un juego de cartucho. Pero esto es Estados Unidos, pero claro, también tenemos Japón, que es al final donde salió. Y Japón no fue distinto. Famitsu le dio un 37 de 40, convirtiéndolo en uno de sus 2 mejores juegos que se clasificaron en 1994, junto a Ridge Racer. Nintendo Power declaró el juego el éxito RPG de la década, directamente sin ir arriba, destacando el sonido y gráficos es mejorado respecto a sus predecesores y el alcance temático era mucho más amplio de los juegos habituales. Eso sigue siendo incluso a día de hoy. Eso fue respecto al 94, pero el lanzamiento en Game Boy Advance también recibió elogios y fue nombrado el mejor octavo juego de consola de todos los tiempos por IGN. A que no es todo mal recibido. En general, el juego está considerado como uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos y, por supuesto, de los mejores Final Fantasy. De hecho, los lectores de Famitsu lo votaron como el 25º mejor juego de todos los tiempos y aún más allá, el top 100 de IGN lo clasificó como el noveno mejor juego de todos los tiempos, por encima de todos los demás juegos de Final Fantasy. Y citaban el desarrollo de los personajes, por supuesto, que muy bien lo ha explicado Marta, pero es que destacaron especialmente, por supuesto, a Kafka, como uno de los villanos más memorables de la historia de los juegos de rol. Yo diría que de los villanos en general. Y estamos hablando, pues eso, de 9 juegos entre los 100 mejores de IGN. En fin, la recepción fue incontestable en todo el mundo. Si entráis en Metacritic, podéis ver que elijáis la versión que elijáis, están entre 88 y 92. La del 94 de Super Nintendo no está porque Metacritic en ese momento todavía no lo habían tenido sus papás, así que no existe. Pero desde la de Game Boy Advance en adelante, que tiene un 92, pues así todas, hasta curiosamente la de Pixel Remaster, que es la que tiene el 88. Supongo que han pasado muchos años y que esos gráficos pixel art, que a algunos nos parece que han quedado muy bien, otros no los han visto tan así. Pero bueno, esto fue en Estados Unidos y en Japón, pero en España también hemos tenido Final Fantasy. Pero bueno, como sabemos, en el 94 solo salió en Japón y meses después en Estados Unidos y como Final Fantasy 3. También hay que recordar que el boom del JRPG en general y de Final Fantasy en particular no comenzó hasta Final Fantasy VII. Esto hizo que aquí las revistas de videojuegos no hicieran ni puñetero caso al lanzamiento. Total, no había salido aquí. Pero es que incluso revistas de la época como Hobby Consolas, que tenía y tiene la sección Big in Japan, no se hizo eco. De lo que se hacía eco era de los juegos que salían de carreras, de deportes, de plataformas, pero de los juegos de rol, JRPG, eso era muy japonés y no interesaba. No fue hasta 2002 que salió en PlayStation, que era la versión que jugaste tú, ¿no, Marta? Sí, efectivamente, esa 2002. Creo, bueno, es 1999, juraría que fue en Japón y a Europa en 2002. Yo digo que me coincidió justo con esa transición entre Play 1 y Play 2. Justo, de hecho, es eso, porque salió en la PS1. No en la Play, como salía eso, ya estaba la PlayStation 2, que llevaba tiempo en el mercado, ya en los últimos tiempos de la PlayStation 1, que además era una versión más chula, más pequeñita de la PlayStation 1, la PS1. Exacto, exacto. Esa es la que yo tuve, sí. Esa es. Pues era muy chula. Aquí sí se hicieron eco algunas revistas. La revista oficial de PlayStation no, porque ya estaba pensando en Final Fantasy X. O sea, es que imagina que estamos del 6 y esto de Final Fantasy X. Habían pasado ya unos cuantos años desde que se había salido. Sin embargo, Hobby Consolas, en el número 126 de marzo de 2002, sí que le dedicaría una completa revisión. No portada, que era para Spider-Man, juego que iba a salir con la primera película de Sam Raimi, pero sí que tenía un buen análisis. David Martínez le dedica un análisis de 4 páginas en las que destaca la historia. Dice que es una de las mejores del género, aunque sí que menciona ya lo anticuado del apartado técnico. Esto es lo que nos vamos a encontrar en casi todas las reviews, que ha pasado tiempo. Y entonces cosas que en su momento eran punteras, pues al final con el paso de los años, pues tienen que mencionarlas. Entonces dice que aún así tiene encanto y también se queja de que haya salido en inglés. Al final le da un 84. Un mes después sería Superjuegos la que le dedicaría el análisis. Y una de las cosas que destaca es que decía que por 15,99 tendremos una obra maestra del videojuego contemporáneo y la posibilidad de disfrutar de una completa demo jugable de Final Fantasy X. Porque sí, señores, en Europa Final Fantasy VI para PlayStation salió por separado. Y se podía incluir la demo de Final Fantasy X, que bueno, era un añadido para poderlo hacer, porque en otros sitios no salió así, salió como compilación. Marcos Martín, que era el Delf, que es el analista, lo sitúa entre los tres mejores Final Fantasy junto con Chrono y el RPG de referencia de esa época junto con Chrono Trigger. Y dice que es absolutamente maravilloso el apartado audiovisual, le parece que es maravilloso y rebosante nostalgia, pura artesanía digital, la crema innata de las 2D. O sea, le gustó mucho más que lo que le gustó a la gente de Hobby Consolas y le otorgó un 9,7. Lo que sobre 10 no estaba nada mal. Así que podemos decir que la recepción fue bastante buena a pesar del tiempo pasado, pero no tuvo demasiada repercusión por los 5 años de retraso y por el cambio de plataformas, que claro, no entraba por los ojos. Entonces, pues fue así. Aún así, ha pasado el tiempo y ha seguido funcionando. Game Boy Advance también tuvo muy buena recepción. Vandal dedicó un análisis en el que destacaban varias cosas, como la traducción en castellano. Del apartado gráfico dice que tiene un aspecto estupendo, porque claro, en la pantalla de Game Boy Advance esos gráficos de Super Nintendo sí quedaban muy bien y habían conseguido que se vieran bien a pesar de que era menor la resolución. En todo caso, en que las animaciones quedan un poco toscas y que la banda sonora, la maravillosa banda sonora de Nobuo Uematsu, se vio afectada por las limitaciones de sonido de la máquina, que aun poniéndose incluso unos cascos, pues se notaba que le costaba sacarlo. De todas formas, destacó que como tenía también algunas aventuras secundarias que luego no se han visto, por ejemplo, en la pista remaster no está, esas aventuras secundarias, y un menú para escuchar la música como si estuviéramos con un iPod, pues le da un 8,9, a pesar de esos pequeños problemillas que decía. Luego tuvimos la versión de Steam que yo jugué, que también tuvo un análisis por parte de MediStation y que decían que los escenarios lucían mejor que nunca, pero que los personajes tienen un acabado raruno y que habían sido redibujados y que quedaba muy extraño sobre esos fondos. Y encima, cosas más graves, que según el dispositivo se veía la pantalla completa o no, porque salió para PC, para iPhone, para iPad y para Android. Y entonces, dependiendo del dispositivo, o lo veías a pantalla completa o solo veías un cachito. Encima estaba plagado de bugs y que costaba 15 euros un juego que tenía ya 20 años. Y eso sí que no les pareció nada bien. Al final, pues con todas esas cosillas, le cascaron un 7. Habría que esperar hasta esta versión Pixel Remaster, de la que hemos hablado bastante, en la que se ha tenido unas críticas fantásticas, porque al final dicen que no es la versión definitiva, porque han quitado cosas como la escena de tortura de Celes, la han quitado, no añadieron los contenidos extra que se incluían Game Boy Advance. Pero salvo esos detallitos, la versión es la mejor, tiene esa ayuda para poder jugar, tiene esa escena de que no lo hemos mencionado, creo. Hemos hablado mucho de lo bien que suena y de lo maravillosa que es la secuencia de la ópera, pero que está recreada en HD 2D como Octopath Traveler, por ejemplo. No lo habíamos mencionado mucho y es una de las cosas que está muy bien. Bueno, en general, Carlos Leiva, el autor de la crítica de Vandal, concluye que aunque no es la versión definitiva por esos detalles, lo bueno acaba ganando por goleada lo malo y recomienda que no se lo pierda la gente. Y después, claro, le casca ese 8,8 del que hablábamos antes, que es el mismo que tiene Metacritic. Yo creo que en general se puede decir que ha sido un juego que se ha mantenido durante 30 años y que a pesar del paso del tiempo y que algunas cosas se han notado que han ido perdiendo, ha seguido teniendo una recepción muy buena a entonces y ahora. ¿Nos parece? Completamente. Al final, mira, has hecho en este recorrido por la crítica también una revisión de todas las versiones, así que tampoco vamos a volver a ello. Esas cuatro versiones, la de Play 1, la de Game Boy Advance, la de móviles y la Pixel Remaster. Que la Pixel Remaster, como dice la crítica, pues sigue teniendo cositas a mejorar, vale, pero yo a día de hoy, si tengo que recomendarle a alguien que juegue a Final Fantasy VI, desde luego sería con esa versión. Es la, a ciegas. La mejor, sí. Completamente. Incluso, aunque se pudiera haber hecho, como yo decía, lo de HD 2D, realmente, por ejemplo, el sonido, lo hemos oído antes, pero es que el sonido es fabuloso. La música es una auténtica maravilla. Y todas esas cosas que la hacen más accesible para que cualquiera pueda jugar hoy y poder disfrutarlo con más tiempo, con menos tiempo, y jugarlo como tú quieras. Si quieres poner potenciadores, los pones. Si no quieres, lo puedes jugar como cuando salió con Super Nintendo. A mí me parece una maravilla. De todas formas, todo este apoyo se ha visto reflejado en ventas. Porque a mediados del año 94, el departamento de publicidad de Square dijo que el juego había vendido 2,55 millones de copias en Japón. Y para que tomemos perspectiva de eso, fue el juego más vendido en el 94 en Japón. O sea, que fueron unas ventas fantásticas. En Estados Unidos salió a la venta en el último trimestre del 94 y fue el juego de Super Nintendo más vendido en octubre. Y el octavo cartucho más vendido del año. Aún así, Sakaguchi decía que no había sido un éxito comercial en esa región. Y es que al final el juego había vendido 3.460.000 copias en todo el mundo, de las cuales solo 860.000 eran en el extranjero. Así que es verdad que no eran tanto. La mayoría, 2.620.000, fueron en Japón. Pero esto siguió vendiendo porque luego se sacaron las compilaciones Final Fantasy Collection y Final Fantasy Anthology y que vendieron otras 700.000 copias. La Collection incluía Final Fantasy 4, 5 y 6. Y la Anthology, que es la que sale en Estados Unidos, solamente el 5 y el 6, porque el 4 creo recordar que no salió, no sé por qué, no lo incluyeron, pero solamente incluye dos. Luego la versión de Game Boy Advance fueron 223.000 copias más y no son grandísimas ventas, pero está claro que el interés del juego se ha mantenido estos años y se ha traducido en interesantes ventas a pesar de ser un juego originario Super Nintendo, que a día de hoy siga vendiendo y siga despertando interés e ilusión. Pues oye, es una auténtica maravilla, pero creo que hemos dejado bastante claro que las razones por las que ha sido así o está siendo así. Eso sigue siendo un juegazo a día de hoy. Y encima tenemos una muy buena versión para poder disfrutarlo. Uh-huh. Buah, pues impresionante recorrido para entender ese impacto a nivel de ventas, qué tal funcionó. Y como llevamos tanto tiempo hablando nosotros, vamos a seguir hablando un poquito más porque no hemos recibido audios, pero sí mensajes de texto. Así que yo les voy a dar voz como buenamente pueda porque nos dice Oscar David por Patreon. No sé si llego a tiempo, he estado chunguillo de salud unos 3 meses y no podía escuchar los programas, pero ahora, un poco mejorado, quiero decir que me alegra el salto a Patreon y sobre el juego. No lo jugué en su momento, no sé ni qué versión jugué. Fue en PC, eso seguro, pero fue hace algún tiempo. Y no recuerdo que me dejara mucho pozo. Recuerdo lo más mítico, la ópera y la sensación de perder que me dio cuando el malo, Kefka, destruye el mundo a mitad del juego. Eso me gustó mucho. No recuerdo un caso así en el que el malo a mitad de juego se convierte en un dios y rompe el mundo consiguiendo su objetivo. Efectivamente, Oscar, lo comentábamos aquí. Muchas gracias por participar. Kuro nos dice: buenas, batallón, aquí un Moguri supremo. Kuro escribiendo desde las cuevas de Narche para el informe de misión de Final Fantasy VI. Mi primer contacto con el juego fue en la versión de Play 1, aunque años después lo volví a jugar en Game Boy Advance. En aquella época ya había jugado a Final Fantasy VII, VIII y IX, aunque, como era normal en aquella época, no sabía nada de nada sobre los títulos anteriores. Así que cuando llegó a mis manos esta sexta entrega, literalmente no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Para mí, uno de los factores más destacables de este título y que lo diferencia de cualquier otro Final Fantasy es cómo funciona como una obra coral en vez de centrarse en un protagonista en concreto. Si bien es verdad que comenzamos el juego con Terra y asumimos que es la protagonista, pasadas unas pocas horas, el resto de personajes van tomando el mando de la narrativa para brillar con luz propia. Incluso es posible pasarse el juego sin llevar a Terra en el equipo, ya que tendremos que reclutarla de nuevo en el mundo en ruinas como misión opcional. Quisiera destacar algunas de mis escenas favoritas, comenzando por la escena introductoria de los créditos, con las tres armaduras Magitek moviéndose entre la nieve, la ópera y Setzer, la historia de los hermanos Fígaro y la moneda de dos caras, Celes perdiendo la esperanza en el mundo en ruinas solo para recuperarla y comenzar el viaje de nuevo ella sola, Cian despidiéndose de su familia y la maravillosa escena de la huida de la torre de Kefka tras la batalla final. Para acabar, me gustaría comentaros una pequeña curiosidad por si se os ha pasado. En el original de Super Nintendo hay un bug que permite salir de Fígaro sin rescatar a Celes de la prisión. Si cruzamos la cueva con Locke en solitario, nos enfrentaremos a un jefe que está diseñado para ser derrotado usando la habilidad única de Celes, hoja rúnica. Pues bien, los desarrolladores se dieron cuenta de este error y en vez de arreglarlo, o al ver que por algún motivo no eran capaces de hacerlo, hicieron que en ese combate se nos una la General Mogután, un Moguri con la misma habilidad. Pero la cosa no acaba aquí, ya que la General Mogután aparecerá después en varias escenas reemplazando a Celes. Realmente hay millones de cosas más de las que hablar de este juego, pero el informe lo hacéis vosotros y no yo. Os dejo que se nos ha colado un cazatesoros en la cueva y viene arrastrando a una chica inconsciente con el pelo verde. Parece que necesitan ayuda, Cupo. Ostras, yo esto no lo sabía. ¿Conocíais este bug? Qué bueno, ¿eh? No. Primera noticia, la verdad. Primera noticia, que mola un montón. Sí, sí. Mogután, ¿what? Me queda loca. Pues muchísimas gracias por el dato, Kuro. Vamos entonces a seguir, tenemos más comentarios, nos dice por aquí Grizzly. Buenas, batallón, aquí Grizzly en un comentario para el informe de misión del majestuoso Final Fantasy VI. Mi primera experiencia con el juego, debido a mi corta edad, fue tan mágica como limitada. A mi tierna edad se sumaba el hecho de que estaba en inglés, y me enteraba de más bien poco. Pero igualmente lo que sentí me fascinó, me atrapó por los ojos, por los oídos y por todo lo posible desde la mítica escena inicial. Llegó a mis manos en la versión de Play 1 después de que el 7 me maravillara y me atrapó desde ese primer momento, aunque no logré avanzar muy lejos, porque llegué a un punto en el que no sabía qué tenía que hacer para continuar, cosa natural por la edad, el idioma y la ausencia de internet en nuestra vida cotidiana. Sí, niños, así era. Aún así, viví alguno de los muchos momentazos que tiene. ¿Cuántos juegos conocéis que tengan una ópera? Muchos años más tarde lo pude disfrutar por completo y se consolidó como uno de mis juegos favoritos de siempre, uno de esos que por muchos defectos que se le puedan buscar, me parece un título redondo, de 10. Es sensacional en banda sonora, historia y personajes que para mí son los pilares de un buen juego y de un buen RPG en particular. Una de las cosas que aprendí con este título es que cuando te encuentras con una obra maestra como Final Fantasy VII, rara vez aparece de la nada. En este caso, toda la genialidad de la séptima entrega ya estaba aquí. También es algo que he notado en otros ámbitos como la música o la literatura. En muchas ocasiones, los pasos para llegar a una gran obra ya están hechos, solo que como público general los desconocemos. Para finalizar, comentar que lo estoy rejugando ahora, en Play 3, que creo que es la misma versión o muy parecida de la de Play 1. para coger el programa con más ganas y porque es una experiencia que merece la pena revivir. Me reafirmo en lo dicho anteriormente y también quiero resaltar que adoro las expresiones de los personajes, como cuando se sorprenden o especialmente cuando se ríen y sueltan una carcajada. Lo adoro. Como siempre, un abrazo y muchas gracias por vuestro fenomenal trabajo. Muchísimas gracias, Grizzly. Es verdad que toda gran obra tiene unos referentes y una inspiración. Creo que Marta hoy lo ha mencionado, ¿no? El tema del 7, y hay muchos leitmotivs, muchos temas que vemos aquí, sí. Sí, me quedo con esa sentencia que ha hecho, ¿no? De que toda gran obra siempre tiene ahí como sus precedentes y su base, y la verdad es que Final Fantasy VI y VII lo cumplen con creces. Me ha gustado mucho esa idea. Pues mira, vámonos ahora ya rápidamente a una lectura de comentarios por Twitter. Ninguna parte, los compañeros de ninguna parte nos ponen que Final Fantasy VI es su favorito, es nuestro favorito junto al 9. Nos encantan sus personajes, villano incluidísimo, y el trasfondo que tiene la mayoría. Somos un poco Team Terra, pero empatizamos con las circunstancias de todos y la fuerza que tienen para seguir adelante. Héctor Ojeda dice, el mejor Final Fantasy para mi gusto y supongo que por ello el que más veces he rejugado. Pocas cosas dan más gustito que hacerle un suplex a una locomotora fantasma. Suerte con el programa. Y por último, Chocoferu dice, me encanta el 6 por muchas razones, pero las que más son las historias de cada personaje y el desenlace final de la historia. Tengo ganas de escucharos. Pues muchas gracias a todos. Y este ha sido el final de un Final Fantasy 6 que hemos disfrutado como niños y que tenía que estar en esta selección que hacemos de informe de misión. Así que, insisto, gracias, y también gracias a los Patreon en calidad de Moguri Supremo, a Kuro Astarte, a Laudun, a Moni Hamster, a Mónica Sánchez, a Oscar David y a Sofía. Gracias a todos por estar ahí. Y vamos ya a la despedida. Marta, que ha sido un placer y un honor tenerte en un programa de Final Fantasy hablando tantas maravillas. Es absolutamente mutuo, que quedan todavía muchos, que siempre es un placer hablar de estas grandes historias, y para mí es que además es que lo llevo diciendo todo el tiempo, mi medalla de plata dentro de los Final Fantasy, he estado al borde de las lágrimas muchas veces y que me lo he pasado genial. Vivan estas historias de personajes y de verdad, si no habéis jugado antes a esta maravilla, ni lo dudéis. Espero haber contribuido un poquito con este granito de arena, que aquí todo nuestro trabajo sirva para que ganemos más adeptos a la secta de Kefka, que diga al juego de Final Fantasy, uno de los mejores Final Fantasies de todos, aunque Kefka mola mucho. ¿Cuál tiene el puesto de bronce en tu top? Pues a veces me cuesta, ¿eh? No sé si lo dije en su día en el informe del 10. Es que lo tengo de vez entre el 7 y el 10, ¿eh? Uh-huh. Me va por épocas. Vale. Está, y lo tengo un poquito repartido entre 7 y 10. Ay, pero qué guay. Vaya, porque ahí, sea el que sea, hemos hecho informe de tus top 3. Sí, la verdad que sí. Por eso, pero bueno, luego quedan algunos. Hay otro por ahí que nos están pidiendo desde siempre, pero bueno, más... Poco tiempo a poco. Anda que no hay Final Fantasy. Pero muchas gracias siempre. Eso es. Y Atreides, lo mismo digo. Esto es extenuante porque son muchas horas, pero las disfrutamos, sí. Aprendemos y es increíble. Me lo he pasado genial. Por ejemplo, con todas las secciones, pero aunar toda la historia en un ratito con lo grande que es, tiene mucho mérito. Pero he disfrutado también un montón con toda la parte del desarrollo y sobre todo la parte de la música, porque el ir viendo todos esos temas y ir escuchándolos al mismo tiempo, la verdad es que, en fin. Así que en realidad me lo he pasado genial. He hablado bastante, pero vamos, me podría haber quedado callado y escucharlo, porque como oyente me he aprendido, he disfrutado un montón de cosas y la investigación en sí ha sido muy divertida. Así que ya no te digo jugarlo, obviamente. Así que ha sido genial. Esperemos que el próximo sea tan divertido como este. Eso es, todo aporta, todo suma, y que bueno, que los oyentes, yo sé que ellos saben más que nosotros en absolutamente todo, pero que se tomen esto, como siempre digo, como un acercamiento, como un compartir y disfrutar de algo que nos une, simplemente. No es una exposición de datos de, ah, pues yo sé más que tú, porque no sé qué. No, simplemente disfrutar de una obra maestra como esta. Y Jonah, tú la has disfrutado por primera vez, creo que ha merecido la pena, así que también muchas gracias por estar aquí en un informe como este. Nada, gracias gracias al señor Uematsu por alimentarme con esta banda sonora. Y nada, como bien decías, ¿no? Seguramente hay muchísima gente que sabe más que nosotros, pero si esto puede aportar puede ayudar a que aportemos un granito de arena más a todos los fans de Final Fantasy, pues habrá sido un honor haber estado aquí. Eso es. Le hemos puesto corazón, eso es lo que más podemos decir. Y que el siguiente informe de misión, si no estoy errado, es otro juego maravilloso como es Blasphemous, aquí en nuestra tierra, en España. Así que id jugando porque lo vamos a pasar de escándalo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós.